sin ti. Aquí sin ti. Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Radio. Hoy tenemos un montón de cositas de PS3, de Wii, de 360, básicamente lo que tenemos todas las semanas. Sí, para qué vamos. Es que yo no sé ni para qué nos molestamos en decir esto. Chache, buenas noches. Tampoco para qué nos molestamos en decir el programa de videojuegos de Cerdanyola Radio. Nah, pero esto hay que hacerlo más o menos mecanizado, ¿no? Sí. Era lo que tú me decías. Es verdad. Pero podemos decir otra cosa. Vamos a pensar otra cosa. Pero no ahora. Es que no nos da tiempo. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Hoy hemos venido el Edu y yo, que parecemos gemelos. Sí. Camiseta interior blanca y por delante la camiseta roja de Arcadia Gamers, que estará a la venta dentro de poco, decía alguien. En fin, en cabina Javi Kun, nuestra mascota, Chocobo. Guagaraku. Hola. Hola, Chocobo. ¿Qué tal, perrito? Bien. ¿Ya no la ha dado? No. Bueno, pues nada, cositas que tenemos. Nuestros patrocinadores: HectorN.net, Fantasymundo.com, OJTalents.com, NKPlayers.net y ArcadiaFighters.com. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Zone, ¿me escuchas? Zone, apunta: 935805251. Nuestra página web: www.arcadiagamers.com, que cada semana se va completando más. No hagáis caso a esos botones tan feos que hizo el Tony. Que hizo el Tony en una noche. No, se arreglarán. Los botones eran tuyos. Eran míos, pero se arreglarán. No lo sabía. Pero no me extraña. Bueno. ¡No es! Horroroso. Lo siento, Lien. Bueno, lo dicho, esto es Arcadia Gamers. las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Arcadia Gamers, 28 de noviembre. Hoy tenemos un montón de cosas y creo que primero tanto Chacho como Edu quieren recomendar una serie anime. Death Note. Death Note. Sí, tú también, ¿no? Sí, por supuesto, yo también, porque estamos todos hipeadísimos. Es que parece como la espera del Zelda, la espera del Zelda Twilight Princess, pero sin habernosla esperado. Sorpresa, quiero decir. Ah, ¿sabes? O sea, imagínate que el Twilight Princess sale de un día para otro hace 2 años, que es cuando debería haber salido. Pues igual, pero con Death Note, un pedazo de serie, que todo el mundo debería ver o comprarse el manga, que ya está editado por Glénat aquí en España. Y es que es una maravilla. Pues, sí, estamos de acuerdo. ¿Podrías aguantar el mes entre un tomo y otro? No. Pero bueno, pero como no podemos hablar de cosas ilegales, pues entonces no lo decimos y ya está. Pero lo legal sería eso, comprarse el manga de Glénat. Claro. Y es lo que recomendamos desde Arcadia Gamers. Recomendado totalmente porque es una mierda leer un manga en un ordenador. 50 céntimos, no tenemos monedas. No hay monedas. Una mierda es una palabrota. No. Es que como a veces la contamos, a veces no. Pues no, se cuenta. Vale, pues no la contamos. Bueno, recordamos que seguimos con el bote. Si llegamos a 10 euros de palabrota, regalamos una camiseta ipso facto. ¿Has visto qué palabra? Con los palabras. Has visto, es impresionante. Pues bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos noticias de PS3, de Wii, de 360, jeje. Otra vez. Tenemos las noticias de Japón. Tenemos una sección del el rincón del jugador con el campeonato nacional de Virtua Extreme en Barcelona Tournament Games, PSGP.com. Después tenemos análisis de Gears of War, el juego de la 360 tan famoso y probablemente el GOTY. ¿Qué nota tendrá? Pues un 10, seguro. No. No tiene un 10, Sergio. Bueno, luego tenemos ni más ni menos que un análisis retro, ni más ni menos que Alien vs Predator 2 de Alien vs Predator 1 de Capcom en CPS2. Una maravilla de juego. Y por último, en el final del programa, Doa, la película. O pinícula, o como quieras llamarlo. Sí, sin ninguna duda. ¿La habéis visto ya? Edu, no he tenido el valor aún. No, pues bueno, hay que echarle valor al toro, hay que verla. Y bueno, y recordar nuestro teléfono, 935805251. Para si alguien quiere llamar, Zone, llámanos hoy, que te lo hemos dicho ya 2 veces. Entonces, básicamente, vamos a empezar ya las noticias. Primera gran noticia para PlayStation 3, y es que los juegos descargables de esta plataforma podrán tener un límite de 500 megas, ni más ni menos, Edu. Vaya notición. Joder, es que brutal. O sea, sí. Hecho una palabrota. Toma, de verdad. Vale, pues siguiendo con el tema, ni más ni menos que 10 veces más que lo que permite Xbox 360, que son 50 megas aproximadamente. Más que nada, el ejemplo de estos 50 megas yo creo que está en Lumines, que al superar estos 50 megas te lo ponían en 2 archivos a cada cual más caro. Estrategia un poco cerdilla por parte de Q Entertainment y Microsoft, pero bueno, la verdad es que el Lumines es el Lumines, ¿no? El Lumines está muy bien. El Lumines hay que pagarlo. Vale la pena, vale la pena el Lumines. Y ahora con la segunda parte para PSP. Oh, qué ganas. La verdad es que yo me he comprado la PSP solo por el Lumines, Sí. Después de probar Lumines, la maravilla de Lumines. Sí. Yo me veo solo jugando al Lumines en una parada de metro y me lo pasaría en grande. Yo ya es que no necesito nada más. No, ya. No necesitaría ni sexo. Sí. Con un Lumines. No exageres. No, es verdad. No exageres. Es verdad. El Lumines es como el chocolate, es genial. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Tú lo has probado ya, Sarche? Sí. ¿A qué es maravilloso el Lumines? Sí, como el chocolate. Claro. ¿Es verdad? Vale, pues genial. Pero es que nadie... Es que por qué no... Pero es pero... evidente. A ver. Es evidente. Estás exagerando mucho. No. Este es Tetsuya Mizuguchi. Yo creo que los granos de café saltando al ritmo de canción mexicana te han ¡ole! Afectado. Te llama exagerado el que se pone como un... Como una burra en celo. Como una burra en celo si ya es Frogger. Sí, ¡Eh! No te pases, ¿eh? El Frogger es una rana. Es la prima gemela de la rana Gustavo, o sea... No os paséis con él. No lo entiendo, o sea, no... No, yo tampoco. Pues bueno, pues básicamente la verdad es que la noticia de los juegos de 500 megas de PS3 es un notición. Como es un notición también esa página que se ha abierto de Flash para Wii, donde podremos jugar a los juegos de Wii con Flash. No sé si lo habrás visto, chat. Sí, pero eso lo comentamos luego. Ah, que está también. Sí, claro. No lo he visto. ¿Cómo nos miramos al guion antes de empezar, Es que no me ha dado tiempo. Es que estábamos liados con la canción que vamos a poner. Y con lo del PGP. Es cierto. ¡Hasta! No sé. Hasta ahora, Tony. Hasta ahora. ¡Hala, adiós! Para no decir eso de pasamos a la siguiente noticia. Pues no digas nada. Ya. Venga, chache. Pues sorpréndenos. Que parece ser que Sony ha distribuido menos consolas. De lo previsto, Unidos, de lo previsto, de lo previsto. Pues bueno, parece que una empresa que se dedica a hacer análisis financieros en América ha dicho que Sony, que tenía planeado sacar 400.000 consolas, en realidad sacó pues entre 125 y 175.000 el día de su estreno. En cambio Wii salieron a la venta el día de su estreno 425.000 o 475.000 consolas en Estados Unidos. Bien. Con lo que no tienen miedo de que haya escasez. Bien, la como si ha habido en PlayStation 3. Vaya, como ha habido en PlayStation 3 en todos los territorios. Sí. Donde más en Hong Kong. Efectivamente. 500 unidades, el lanzamiento de Hong Kong. Un lanzamiento, qué vamos. Triste, 500 vamos. Unidades. 500 unidades, chacho. Un lanzamiento, vamos. De tirar cohetes, ¿eh? Increíble. Es como si yo me voy ahora a Taiwán. Bueno, Taiwán, ¿no? Que también salió. Es venirte aquí a España y decir, saco la consola en España. 500 unidades, ¡pum! Vale, que es un país más grande, ¿no? Pero lo que va a hacer Nintendo es eso, más o menos. Pues va o menos. Porque dicen además que se van a. Que se volverán a. Volverán a tener stock en febrero. Lo cual da bastante. Corte Inglés tendrá principios de febrero. Si tiene a principios de febrero, Corte Inglés. Da bastante pánico, si lo piensas. Hombre, adquiere tu consola en Navidad y si no, en enero no te vas a gastar un duro porque no lo vas a tener. Ya. O sea que hasta febrero te tienes que esperar como mínimo. Vaya. Pero de todas maneras, Sony podría haber hecho esto también. Sí, o sea que por parte de Nintendo es una jugada poco caballerosa, más caballerosa que la de... Hombre, al menos ha sacado la consola una semana después que en Japón. Que eso sí, sale este sábado, el día 2, sí. ¿No? Aquí la tendremos el día 8 finalmente, porque, o sea, el día 9, oficialmente es el día 9. Sí. Pero es que todas las tiendas que he preguntado, el día 8 la abren. Y si abren el día 8 para venderla. Claro, por supuesto. Eso sin contar con Nintendo, que Nintendo en... Rara vez respeta fechas. Rara vez respeta fechas. A lo mejor tienen planeado o pactado un lanzamiento, una presentación en una tienda famosa de game en Madrid, donde harán una presentación el día 8 por la... el día 7 por la noche. Es posible, y entonces tengan que respetar las fechas. No lo sabemos. Pero es muy posible que 7 y hasta el día 6 se puedan encontrar ya en alguna tienda. El día 6 también es fiesta, pero también van a abrir los grandes centros comerciales. Sí. Luego, o sea, recordar que queda virtualmente una semana para que salga Wii en España. Sí. Luego recordar, chache, que iremos el viernes que viene. Este viernes a Ubisoft San Cugat, ni más ni menos, a probar algunos juegos de allí de Ubisoft. Te veo, chache. Bueno, ya hablaremos la semana que viene de esto porque... Sí. Bueno, Ubisoft San Cugat tiene una experiencia increíble. Corre con War of the desarrollo de Xbox 360, ni más ni menos. El desarrollo de juegos Java para móvil. Gameloft, sí. Una pasada, o sea, es una experiencia increíble para juegos de Wii. Como todo el mundo sabe, ha desarrollado juegos en Wii como... Baja la música, Xavi. ¿Qué pasa? La música. pues eso. pero ¿por qué? Pero está... ¿No has escuchado toda la lista que he dicho? Sí. Ah, sí, a lo sí. mejor se me ha cortado el micro. Espera, que lo repito. Todos los juegos que ha hecho Ubisoft San Cugat... ¡Cállate, pesado! Todos los juegos que ha hecho Ubisoft San Cugat para Wii. Bueno, todos esos juegos, es que me canso de decirlo, o sea. ¿Y si lo repites otra vez? No, ya sería un poco pelma. No, a ver, es verdad que han hecho el 4x4 Monster Trunker, ¿eh? No va a jugar ni su puta madre. Uy. Pero chanche, pero es muy feo, pero que lo vamos a visitar este viernes. Imagínate que están escuchando. Bueno, pues. Iremos con todo el... ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué susto, tú! Iremos con todo el amor del mundo. Claro. A intentar ver un poco la Wii. Yo por primera vez, tú por segunda vez. ¡Oh! Bueno, pues lo dicho. Que veremos la Wii en Ubisoft San Cugat este viernes. A ver qué impresiones que nos da en un lugar tranquilo, ¿no? Donde sí. jugarla con un mando calibrado y con sí. una consola normal. Y sin alcohol y a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana. Exactamente. Y también es muy posiblemente el Rayman, ¿no, Tony? También es muy posible que hagamos Rana. Y muy posiblemente también el Red Steel. Y posiblemente el Red Steel. Sin el Mui. Sí. Y qué pena, ¿no? Sí. No ver el Red Steel. Sería una sí. lástima más grande. Sería una lástima porque yo tengo unas ganas de ver de nuevo esas puertas atravesadas por mi puño. Madre Están mía. Muy sarcásticos, ¿eh? Sí. Es un juego. Es un juegazo, tío. El Red Steel le han cascado un 5 en la Edge. Es un suficiente. Son 1000 notas en un videojuego. O sea, un 5 en la Edge. Un 5 no en la Edge. ¿Eh? ¿Cómo que no está mal? Pero si la Edge le puso un 8 al Gears of War. Pero porque no hay comas, tío. A eso era un 8,9. Un 5 de la Edge es un 9 en hobby consola. Pues más o menos. No, un 80 diría yo, ¿eh? Vale. Sí. Siendo realistas, ¿eh? Pues un 80 de la hobby consola es una lástima. O sea, es un juego penoso y penoso. O sea, hombre, como quiero muestra... ver la nota en Nintendo Acción ya. Como muestra tenéis, por ejemplo... La nota en Nintendo Acción, 91. Eso es brutal. 91-92, le ponen la estrellita. Porque tú ves el catálogo de juegos de Nintendo Acción y sabéis que hay unos que están resaltados y otros que no. Los que están resaltados, los que tienen más de 90. Pues bien, todos están resaltados. Pues todos tienen más de 90 casi. Sí, hay algunos que no. Hay algunos, pero el Matrix tiene 89. Pero como cosa así relevante, recuerdo que el Birds of Cerberus en la Edge, el Final Fantasy VII Birds of Cerberus en la Edge le cascaron un cuatrazo. Bueno, son realistas. Sí. En Meristation le pusieron un 6. Bueno, pero ¿sabes cuánto le ha cascado la hobby? ¿Cuánto? Un 80. Genial, maravilloso. O sea, ¿que le ha cascado ya o le cascará? No, le ha cascado. Le ha cascado un 80. Sí. Eso sí, la bajada de pantalones que se ha metido hobby consolas con la Wii ha sido, pero de libro, impresionante. Por favor, jugad a la Wii. Cuando juguéis a la Wii, os pido por favor que releáis el artículo del Wii Sports. Y opinéis objetivamente, porque la verdad es que yo ya estaba llorando casi. Digo, pero ¿cómo pueden ser tan mentirosos? Pero ¿cómo pueden...? No sé, es que... Yo no sé si la consola del Nintendo and Friends era la buena y la que teníamos nosotros en el Bernabéu era la mala. Porque vamos, parece que solo han jugado ellos a la consola buena, ¿sabes? No hablo de otros juegos. Hablo en concreto del juego de tenis y del juego de béisbol. En concreto. Vale, porque la verdad es que se han pasado un montón, pero un montón. Y ya está, y eso. Sí. Podrían tener estos chicos majos de Ubisoft en Wii Sports también, ¿no? Quizás. Hombre, quizás sí. Yo creo que es algo que viene con la consola, aunque sea de prueba ya, ¿no? Nosotros le echamos morro y lo preguntamos. Tú mañana llamas y preguntas. Mañana llamo al David y le digo, David, hola, ¿qué tal? Hola, Tony, ¿qué tal? Pero no digan nombre. No, es un hipotético David. Ah, que no es el David, no se llama así. Sí, David Darnal, pero bueno. Como alguien con los casucaras ya la hemos liado. No, nada. Punta en la de Snow. Tú eres muy malo. No, gracias. Bueno, pues ya está. Nos vamos a reservar un poquito de Wii para hablar la semana que viene. Sí. Antes del estreno y después de haber probarla. Sí. Y vamos a pasar a, más a leer lo siguiente. Más Wii. ¿Qué más Wii? ¡Edu! Pues bueno, en Japón ya han actualizado la lista de juegos para la consola virtual. De diciembre, los que saldrán en diciembre. Efectivamente. Y bueno, para los que no sepan los precios de los juegos, como esta tarde se ha comentado, 500 puntos para los juegos de NES, es decir, 5 euros, 800 puntos para los de Super NES y 1000 para los de Nintendo 64. Ah, vale. Me parece que te estabas confundiendo. No, me parece que en Japón son más baratos. Sí, o sea, serían 7 estaba, euros para estaba los seguro que en España. Hola, bueno. A ver, Forero, hola, buenas tardes. Buenas ¿cuánto noches. Tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo, Forero? Vaya, he pintado para vacaciones. Es que te quiero preguntar una cosa. Ahora me ha salido una duda, ¿no? Porque estamos viendo los puntos de la consola virtual en Japón, que ajá, son 5 euros NES, 8 euros en teoría Super NES, ajá, y 10 euros en teoría Nintendo 64. Pero yo es que estaba casi seguro de que aquí en España el Nintendo 64 eran 20 euros, casi seguro. Pues yo tengo... Tienes fuentes fiables. ¿Me dejas acabar? Yo tengo fuentes fiables de que los juegos que tú dices esos precios no tienen ni idea. No tienen ni idea, chaché. No tienen ni idea. Pero no idea, Ni idea, tampoco. ¿Y el Tony-chan tiene idea? No, tampoco. Porque ve al Tony-chan que está mirando con ojos medocitos el FIFA del 2 de la Super Nintendo. ¿Qué dice? Que el Tony-chan está con, yo que sé, del Street Fighter 2. Yo es que estoy viendo el Street Fighter 2 y me estoy poniendo malísimo. Vamos, yo estoy viendo el Street Fighter 2 y me estoy poniendo malísimo. Yo estoy viendo el de abajo y... Buah. Bueno, pues... ¿Las fuentes fiables de dónde salen? De la tienda de Barcelona. ¿Qué pasa? Nada. Pero los triangulitos, ¿qué pasa con los triangulitos? Bueno, nada. Bueno, da igual. Celdas. El caso es que... mis contactos dicen... ¿Te gusta el cameo? Me encanta. Es el juego con mejor doblaje de la historia en castellano. Seguro. Parece entonces ya que ya sé a qué tienda te refieres. Ajá. Pues... no os digáis. Bueno, vale. Soy yo claro esto. Nos está insultando. Oye, que no me hagas, vale, que aviso a mi mamá. ¿Qué pasa? Oye, a ver, digo, los juegos estos valdrán caros. Y además no ofrecerán. Oye, deberíamos poner un control parental o algo para que no entre este sujeto en el programa. No gusto. ¿Qué dice? Después le va a poner yo los dientes. El turbido de los aparatos hace un ruido. Vamos a... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno. No lo hagas más, eso te vas, ¿eh? No te dejamos entrar. ¡Ah, qué asco! Xavi, abre la puerta, que se la abre. No. A ver. Qué asco. O hablas o te vas. Vale, digo, con los juegos en teoría van a valer eso unos 12 euros aquí en España, ¿no? Más o menos, al cambio del dólar. Más caro. Es que hasta la risa. ¡Que te calles ya! Vale. Bueno, pues leí los juegos y doy mi opinión. Vale. De la NES. Basketball. Bueno. También conocido como Baseball. Sí. Donkey Kong y Donkey Kong Jr. Bueno, también. Gomaku Narabe Renju. Joder, es un juegazo. Sí, seguro. Gradius. ¿Te vas a pasar con un juego de Konami? Sí. ¿Te vas a pasar con el Gradius de Konami? Pues sí, me parece. ¿Qué te ha hecho Gradius? Dispararme. Bueno. Ice Hockey. Sigue. Vale. ¿Has dicho que darías tu opinión? No. Pinball. Shockfest. Solomon Key. Super Mario Bros. Es una mierda de juego. Ya, seguro. Tenis. The Legend of Zelda. Buah, como el de Wii. Urban Champion. Chevios. Mario Bros. Pues ya se lo digo. Vete. No me voy. Es el mismo juego, el Mario Bros. Es Super Mario Bros. Que te vayas. Pírate. Llega un momento de esta cabrea. Es que compararme aquí el Mario Bros. Con el Super Mario Bros. Por Dios santo. ¿Y el Gradius? ¿De va? Igual. Yo me callo porque lo respeto. Porque viene de unas fuentes. Unas fuentes aquí, la verdad, fiable. Es que bastante es fiable. ¿Qué hacéis? Nada. Bueno, The Legend of Kay y Ninja Yayomaru Kun. A saber lo que es. De la Super Nintendo encontramos muchos juegos. Interesantes. Juegazos. Juegazos. F-Zero. brutal, Street Fighter 2, Super Castlevania 4, Super Mario World, The Legend of Zelda, Donkey Kong Country, Contra 3, Mario No Super Picross, buah, Fire Emblem, R-Type, Bien. Nada. ¿Qué has dicho el Doki Doki Panic tú ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa? He rescatado la leyenda. ¿Dónde está el Doki Doki Panic? El Doki Doki Panic no sale. Claro que no sale. Que faltaría más. Encima echándole morro a Nintendo. Aquí bueno, sacando el Doki Doki Panic. Bueno, venga, hombre. Pasa al de Mega Drive, que este me gusta. Al 3Best. Bueno. Column. A mí es un juego que siempre me ha parecido una chusta, ya, francamente. Yo también opino lo mismo. Francamente. Columns. Echo the Dolphin. Golden Axe. Me guardo la opinión. Golden Axe, joder. Un Star Hero. Bien, bien, bien. ¡Puyo, bien! ¡Bien! Sí, Sánchez, sí. Puyo, ese Puyo, Puyo. Sí, sí, sí. ¡No! ¡Sí! No. Es el mismo. No, este es el de Mega y el otro era Super Puyo 2. Pero era el mismo. Era el Dr. Bean Machine, que es el mismo que el que teníamos en la Super. ¿Seguro? Sí, el Dr. Robotnik Mid Machine es el mismo juego, pero ambientado en Robotnik, con el que tú tenías. Fijo, fijo. Ristar, otro juegazo. Shadow Dancer, otro juegazo. Sonic the Hedgehog. Bueno, bueno. Es que ha bajado, Edu. Es que ya, yo ya, no ya, puedo Sonic, ver al Sonic de otra está, manera que Sonic besando a una humana. Da igual. Space Harrier 2. Toy Jam and Hell. ¿Te acuerdas de este? No. La banda sonora impresionante de Michael Jackson que tenía. PC Engine. Rápido. Me faltan juegos, pero bueno. Bueno, sí. Battle Load Runner. Bomberman 94. Dungeons Explorer. Bueno, Necromancer, New Adventure Island. ¿Qué es esto? PC Kid. ¡Oh! ¡Dios! Puto amo PC Kid. Toma, toma el euro, dame el euro. Venga, sigue. Porque es un euro. Bueno, da igual. Mira cuál falta. El Snow Bros. Falta, está claro. Snow Bros. Ice Climber. Eso era Ice Climber, es que estaba pensando en Capcom. Victory Run, R-Type. En el Trice. Bien. Ya hay dos R-Types. Genial. La Virtual Console mola, ¿eh? ¿Quién habrá tenido la idea de estas cosas? Nintendo. Sí, seguro. Siempre. Pasemos a Nintendo. Nintendo vende más de 600.000 Wii's en más de una semana, en una semana y un día, 8 días, o sea, al cambio. Impresionante, locura. La verdad que lleva un ritmo bastante acelerado de ventas, 190 millones de dólares en beneficios. Impresionante, chacho, impresionante. Ya ves, habrá que descontar el cava ya. Impresionante. Sí. Oye, el juego más vendido, por supuesto, ha sido Zelda de Twilight Princess, 454.000 unidades, lo cual es una cifra muy buena. 3 de cada 4 compradores de Wii se llevaron a casa el Zelda. No me extraña, como no te lo regalan. Era lógico. Y bueno, y básicamente la y noticia... 4 de cada 4 jugadores se llevaron a casa el Wii Sports. ¡Claro! Y bueno, y básicamente la noticia acaba aquí. No puedo. Venga, va, chache, dale caña con esa pedazo de noticia que no vale para nada. De Microsoft. Tú explicas la noticia y yo explico la duda realidad. Vale. Noticia de la televisión de Microsoft por la teoría, chache. Ahora podrás ver programas de televisión y películas en la consola, en Xbox 360, por supuesto. ¿Cómo no? En Estados Unidos. Bien. Podrás acceder a cientos de programas de televisión que podrás descargar y alquilar a través de Xbox Live Marketplace. Como la canción se va más rápido, tengo que hablar más rápido. Y ahora... Programas... Algunos programas se ofrecerán en alta definición y otros en definición normal. El precio de un programa de televisión te va a costar en alta definición 240 puntos, que no es poco, y en definición normal 160. Las películas de estreno se pagarán a 480, que no es poco, y en alta definición, y a 320 en definición normal, que no es poco. Mientras, los clásicos van a costar entre 360 alta definición y 240 definición normal, que no es poco. Esta era la teoría de la noticia. Vale, la realidad. La cruda realidad de Microsoft Marketplace TV. Por Tony García Piedra Buena. La mi. No digan el nombre, que me van a matar en cualquier momento, como sepan mi cara. Bien, bien. La cruda realidad. Baja el volumen, Xavi. La cruda realidad es la siguiente. La cruda realidad es que tú, cuando te compras estos capítulos, al momento que los ves enteros, se al borra. Siguiente día se te borran. Qué bien. Claro. Eso sí, tienes dos semanas para verlo. ¡Oh! ¡Dios! En dos semanas te lo borran también. Así bien. Que te has comprado el capítulo, ¿eh? Y no lo has visto en dos semanas. ¡No es mi culpa! Y solo vale 200... Si no te lo puedes guardar. No, amigo. Solo vale 240 Microsoft Points, que no es moco de pavo. ¿Cuánto es eso? Pues son unos... No me hagas estas preguntas, chachi. Comprometida. Mira, yo solo sé que 500 puntos es un juego del arcade. Vale, un juego barato. Pero un juego barato nos encontramos cosas como el Contra o Edu, Frogger. Ajá. O Pac-Man. ¿Vale? Es que has dicho Contra y ya los otros se han anulado. Ah, Frogger también. Claro. Oh. Bueno, pues eso, que okay. No vale la pena, no vale la pena. No vale la pena, es que no, además no. Son series que puedes ver y encima están en inglés. Sí, porque CSI, claro, CSI. Bueno, pues quien lo quiera comprar, que se lo compre. Vamos a seguir sí. Hablando del Xbox Live. Vale. Es que me gusta el Feldit, lo siento. Pues venga, habla de los planes, la demo. Es que te arranco la cabeza. Es que la serie va así. Bueno, pues hace poco que se ha puesto en el live una beta descargable, bueno, una demo multijugador. ¿Y qué demo? En los planes. ¿Y qué demo? Y nada, para los que no sepan, es un juego de Capcom en un universo futurista y de los... La todopoderosa Capcom para ti, ¿no? No. No. Bueno, no, sigue hablando. Sigue bueno, hablando. Y para los que no sepan, pues el juego es de Keiji Inafune y Kenji Ogoro, desarrolladores de otros proyectos como Devil May Cry. O Deep Racing. O Onimusha. Onimusha. Pues bien. O sea, que el juego no tendrá buena trama. Discrepo. Deep Racing tenía buena trama. Edu, tenía buena trama, no me fastidies. Eran 7 niveles, será divertido. ¿Qué pasa, bueno, perrito? Te voy a decir una cosa. ¿Qué vas a decir? Espera, sí, baja un poco el volumen, Xavi, para que nos escuche. A ver, escucha, habla, perrito. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí, sí, ahora sí. Bueno, entrenamos sección. ¿Ah, sí? La sección del perro, Snake. La sección del perro. ¿Qué dices? ¿Pero quieres estrenarla ahora, perrito? Sí. Pero justo ahora cuando estamos hablando de la todopoderosa. Xavi, no. Baja la música, lo voy a hacer, voy a poner mi sintonía. Bueno. La noticia de hoy. Chicos, ¿no vais a hablar de Kojima? Bueno, sé que ha tosido algo. Sí, bueno. Que no está... que echa de menos la vibración, ¿verdad? Pero, claro. Eso. Y ha hablado del Metal Gear 4. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ha dicho cosas muy interesantes. ¿Cómo qué? Pero ha dicho... que... el juego se va a desarrollar en tres continentes distintos. ¿Ah, sí? Sí. Como Resident Evil Code Verónica. Sí. De la todopoderosa. Que no es todopoderosa, ¿qué? En el este de Europa. Bien. En Oriente Próximo. Bien. Y en América Latina. Bien. Pues ahí, ya está. ¿Ya está, perro? Y lo de la vibración. Que la echa de menos. Y que espera que la vuelvan a meter. Como siempre habláis de Kojima. Una semana no habláis. Ya, hacía un montón que no hablábamos. Pero es que también hacía un montón cierto. Que no tosía, ¿sabes? Kojima hoy ha tosido. ¿Te has fijado que cada de mi uso parece más sano? Me siento en las piernas. Sí. Serán cosas de... ¿Podrías ladrar un poquito de vez en cuando? ¿Por qué? Porque tenía gracia cuando ladraba. Ahora cuando habla parece... Es verdad. Pues ya ladraré más. Ladra ahora, hombre. Empecé diciendo Mary. Y ya está. Me gusta tu sección, perro. Pues ya intentaré una sección y traeré invitados también. Sí. Pues nada, hala, ya puedes seguir con la mierda noticia esa. De los planes. Bueno, pues nada, pues sube la música, Xavi. ¿Cómo la gasta, no? Pero la gasta muy mal este perro. Es que o le hablas de Konami o el tío se cabrea. Pues bueno, los planes, que diga lo que diga el perro. Se ha puesto en otra esquina imitando a Leite. Sí. Pues, oye, que los Planet, que es una pasada el modo multijugador, que sí, es impresionante, que es muy divertido y que la verdad es que los plan, tanto Lost Planet como Gears of War han tenido muy mala pata de salir casi a la vez la demo y el juego, ¿no? Porque se están se están eclipsando el uno al otro, ¿sabes? Porque yo del Gears of War en el live escucho a peña que dice, guau, vamos a jugar a Lost Planet, ¿vale? Pero después vas a Lost Planet y escuchas a gente que dice, bueno, vámonos al Gears of War, ¿sabes? Y dices, hostia, pero basta, ¿sabes? No te muevas tanto. ¡Basta! No, mira, podrían haber puesto en Lost Planet una semana antes, ¿sabes? Hombre, habría estado genial. Eso tampoco viene mal. No, hombre, hombre, cuando te están moviendo tanto con clanes y todo esto, pues es un poco... Ya has montado tu clan, ¿verdad, Tony? Estoy montándolo, estoy montándolo. ¡Haz publicidad! ¡Es el clan! ¡Los regios! Vamos a ganar. ¿Por qué se llama así? Un nombre tan... sumamente feo. ¿Tú has visto Starship Troopers? Más bien sobao. ¿Qué sobao? Solo lo han sobado dos personas. Esas dos personas he sido yo. En dos clanes distintos. Estamos sobao. Estoy haciendo. Los recios. Como Starship Troopers, tío. Los recios de Rico. Impresionante. Qué peliculón. Que la gente la critica, pero que ni se atrevan a criticarla delante mío, ¿eh? No. Y unos rebotes con esa película. Y claro, después ves en Los Planes y los bichos y... ¡Oh, qué recuerdo! Ahí es donde tienes que hacer los retos. Ahí. No, pues Lost Planet, divertidísimo. El modo multijugador es divertidísimo. Y el gancho ese copiado del Zelda es tan divertido en este juego. Ver cómo empiezas el nivel y lanzas el gancho y te apoyas en las paredes y sales volando. Es genial, es maravilloso este juego. Pues hablemos de Bill Gates. Qué grande esta canción, ¿eh? Sí. ¿No querías que ladrara? Sí, ¿eh? Está. Ladrado. Tampoco me va a matar, ¿eh? Sí, ¿quieres un pito? Sí. Es Lucky, es lo que fuma tu dueño. Por eso. Dame. Dame un purito. Toma purito. ¡Bulba! Genial. ¡Bulba! Pues bueno, Bill Gates cree que falta un año para saber quién va a ganar la batalla de consolas. Qué tío, qué chistoso. Bill Gates... Escucha, Arcadia Gamers. Bill Gates, como sabe tanto. Déjame hablar. ¿De huevos? Déjame hablar, chachi. Es que Bill Gates, escucha, Arcadia Gamers. Y muy bien sabe Bill Gates que la teoría de Christian de un año nos dará un resultado el año que viene de quién va a ganar la guerra de consolas. Claro. Con la diferencia de que T60 llevará 2 años. Ta, ta, ta, tarata, tarata. Le va a pasar como a Drinkas, decía un erudito. ¿Quién? Un conocido y muchísima gente en muchísimos foros. Muchísima gente en muchísimos foros. Cierto. Como si Microsoft fuera Sega. Ya ves. Sega está como en Madrid. Sí, amigo, ahora más que nunca. El tío en el Madrid está subiendo y Sega está bajando, ¿sabes? Ya se han mirado los ojos. Y ¿cómo que me estoy subiendo? ¿Me dices tontería? Hombre, Estefano, pero es que ya ni pica la puerta, ¿eh? ¿Tú estás viendo cómo juega el Real Madrid? Está jugando de maravilla, de Estefano, por favor. Anda. ¡Abre la puerta, que se vaya! ¡Esto es un normal! ¡Esto es normal! ¿Cómo puedes decir que el Real Madrid está jugando bien? ¿Cómo puedes decir eso? ¡Vete, hombre! ¡Vete, por Dios! El Real Madrid está haciendo un juego aburridísimo. Está ganando los partidos porque está jugando como Capelo manda. No, está jugando como Capelo manda, pero el Madrid es aburrido. Está ahí arriba porque, mira, tiene que hacer alguna cosa. La defensa es muy buena, ¿verdad? Sí, Duchamp. Sí. Ya está, pero el Real Madrid es aburrido de ver. Para gol divertido el de Ronaldinho del otro día. Sí, no me mires así, Tony Chan. Venga, siéntate, va, yo te perdono. Porque es normal, tienes que pensar que el Madrid juega bien, porque poquito a poquito vamos subiendo. Pero es que el gol del siglo XXI no es el de Ronaldinho, señor Di Stéfano. El gol del siglo XXI. O sea, es un golazo. El gol del siglo XXI lo marcó. A ver qué va a decir. Zidane. ¡Uy, sí! En Glasgow. Zidane. Cuidado que me enfado y dan un sidanazo. ¡Pum! ¡Pum! ¿Tú sabes qué? ¿Sabes qué la votación es del Balón de Oro? ¿Quién está el número 4? ¿Quién? Ronaldinho. ¿Y quién está el número 5? Solo 2 puntos por debajo. ¿Digo un taco? No. Es justo. Que Zidane. Ese tío está ahí por Vox. No, ese todo el quinto. No. Sí. Después de Ronaldinho está Zidane. Con 2 puntos menos. Que no, Di Stéfano, que ese todo. Pues todo, es igual. ¡No da igual! No da igual, es verdad. ¡No da igual! Bueno, ya está, ¿no? Aquí. ¿Pero por qué tenemos que hablar de fútbol, Di Stéfano? No sé. Se pone este hombre. Ya se va, él solo. Es que chochea saco. Y con este temazo tenemos que hablar ya de algo. De eso, de que Bill Gates dice que va a ganar y ya está. En fin, se acabó. Half-Life 2. ¡Sparking! Le gustó la palabra. Van a sacar 2 versiones del episodio 2 de Half-Life 2. Bien. Uno para consola y otro para PC. Y el de consola no veas, ¿eh? El de consola saldrá para 360 y para PlayStation 3. ¿Y para Wii? Se llamará... Wii no lo soporta. Pues mira, estamos de acuerdo. Orange Box. Pero para Wii no le hace falta, porque Wii tiene juegos más divertidos. ¿Cómo cuál? ¿El Far Cry? No. ¿Far Cry 64? Ay, Dios. Todos los juegos que se llamaban, que eran multiplataforma, y su conversión a 64 acaba en 64, el nombre, te podías esperar lo peor. El más deplorable era el FIFA 64, que no. Yo no sabía de qué año era, El Forsaken. O el Daikatana, tío. Daikatana. Bueno. Las consolas. Superman 64. Madre mía, qué juegazo. ET64. El ¿ya? Remake del Atari. Sí, perdón. El pack para consolas, Play 3 y 360, se llamará Orange Box y incluirá el Half-Life 2, el Half-Life 2 Episodio 2, el Half-Life 2 Episodio 1. Episodio 1, me lo he dejado. El Portal. El Portals y el Team Fortress 2 Brotherhood of Arms. Impresionante, PC, Team Fortress tiene una pinta impresionante. Y en PC se llamará, en vez de naranja, caja naranja, se llamará caja negra. Y vendrá lo mismo, pero el Team Fortress. Team Fortress. Bien, bien, bien. Sin el 2, o sea, no será el 2. Pues Guitar Hero. Guitar Hero. ¡Qué tonazo! ¡Qué temazo! Que sí. ¡Oh! Ya está, ya está. Edu, por favor. Guitar Hero. ¡Qué temazo! ¡Ultran 2! Activision anuncia que habrá cuatro... Ultran 1. Claro. Dice que habrá cuatro modalidades diferentes de Guitar Hero. Es decir, que saldrán cuatro packs a la venta. Mira que cuando un juego triunfa, ya comienzan a darle vueltas, ¿eh? Claro. Ya comienzan a darle vueltas. Bueno, uno es que se podrá comprar el título de Play 2 directamente, sin guitarra, sin nada. Justo. Pues a 49,99, como bien, siempre. Bien, bien, bien. Después, lógicamente, vendrá el pack con la guitarra. Está guay la canción, ¿eh? Este más. Pero nunca he jugado ese juego. Es maravilloso. Está chula. ¿No me has visto nunca jugar en las recreativas? ¿Al Ultran 2 alguna vez? Quiero... Al Ultran 2 sí, pero al 1 no. Bueno, el 1 es de Mega Drive y de arcade, muy viejo. Y el Ultran 2 es con esta canción. Me encanta esta música. Sí, es genial, es genial. ¿Qué tipo de música? Bueno. Es reto, es retro. Es eso, es eso. Sí, sí, sí. Bueno, después, lógicamente, viene la versión con guitarra. Evidentemente. Que valdrá 79,95. Bien, bien. También puedes comprar la guitarra por separado. Por eso de... Por si tienes el juego pirata. Efectivamente, o simplemente porque... Cuando acabes esta noticia, recuérdame que diga una cosa. Vale. O simplemente porque tenga un amigo el juego y quieras otra guitarra para picarte con él. Genial. Y después, pues han sacado un pack en el que viene el Guitar Hero 2, la guitarra y, lógicamente, la consola. A un precio muy barato. Que son 179,99. Sí, sí, sí, es un precio muy asequible. De verdad. Se la ha montado bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Se la ha montado muy bien Activision. Muy, muy bien. Quería decir una cosa. Ahora que estaba yo pensando esto de juegos retro y música. ¿Te bajamos el volumen? No, no, no. Ah, vale, vale. No voy a sacar... Creía que era el momento chache. No. Genial. ¿Eh? Es que es muy buena. Es que este mazo, este mazo. Que digo yo, ¿por qué no pueden hacer en ninguna de estas... cosas que están haciendo para recuperar juegos retro, ya sea en 360, en Wii o en Play 3, alguna manera de jugar a los juegos antiguos pero de portátiles? Hombre, pero es que en una pantalla grande, chache, no, pero si ya jugabas en la con los Game Boy Players y todas esas cosas. Ya, pero hombre, no sé, yo echo de menos ahora mismo, estaba recordando un juego de Game Gear que me apetecería jugar y no puedo jugar, o chache, algún juego de Game se Boy. Pone nostálgico. Sí, escuchando esta canción me ha recordado y digo, ¿por qué no pueden sacar eso mismo? Pero claro, pero hombre, en su tiempo la Super Nintendo sacó el Super Game Boy. Sí, y también había en 64 había otro para todos, me parece que era también parecido. No, para... pero yo sé que la GameCube salió el Game Boy Player. La GameCube, el Game Boy, sí. Player. Sí, para sí, jugar sí. Juegos de GBA, ¿no? Sí. Bueno, el tiempo dirá. El tiempo dirá. Sería chulo, porque no... Mientras esperamos que el tiempo diga, veremos qué pasa con Gears of War. Sí. Y Gears of War podía convertirse en una trilogía, en una serie como Final Fantasy. Lo cual no es una bueno. Más mala. Lo cual no es bueno. Para lo cual nada. No es bueno. Gears of War yo creo que debería pasarle como al Halo, es decir, como mucho una trilogía y gracias. Luego si quieres sacar spin-off como ese maravilloso Halo Wars que no hemos visto nada aún, pero que bueno, ya el tráiler te vuelve loco si te gusta la saga Halo. Pero Gears of War, según parece, hace poco se declaró que será una trilogía y demás, en una frase de gente de Epic. Pero ahora ha aparecido otra persona de Epic, ni más ni menos que Matt Rain, el vicepresidente, y ha dicho que si los jugadores quieren que haya más juegos, habrán más juegos. No tiene por qué ser simplemente tres. Claro. Bueno, vale, pero yo de momento estoy contento con que sea una trilogía, ¿sabes? La verdad es que no me apetece que sea mucho más. Así que de momento lo dejamos así. Pasamos a Flash. Flash y Whip. Sí. Yo lo que sí que quiero decir es que cuando se hacen las cosas bien hay que reconocerlo. Y esto es de verdad un triunfote para Wii, ¿eh? Mm. Todo un triunfote. La verdad. Sí, sí. A ver cómo... ¿Qué pasa? ¿Cómo va esto? Pero bueno, no sé. Hombre, a mí me parece una noticia genial para los usuarios de Wii. Porque... estamos hablando ya de una página web que si tú haces un juego Flash que puedas pasarlo a juego de Wii... Quiere decir, un juego que juegues con el ratón y puedas asimilarlo como si fuera un mando de Wii, lo puedes colocar en esta página y tú como usuario de Wii te puedes meter y jugar. O sea, estamos hablando de más o menos un YouTube de los videojuegos. O sea, es un gran puntazo para los usuarios de Wii, francamente. Bueno, puede que sea un reclamo. Y además, sí. Además, Chache Edu, recuerdo que hay grandes juegos de Flash que han saltado a las consolas, como ese impresionante Alien Omnitrix. Recuerdo que el Alien Omnitrix se jugaba en Flash y era una maravilla. Y el duro trabajo de este juego hizo que lo traspasaran a PlayStation 2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance. O sea, que la verdad es que aquí hay futuro, lo digo en serio. Vale, a ver, van a sacar el Explorador Opera para Nintendo Wii dentro de poco. Quiero recordar que su descarga era gratuita hasta junio más o menos. Y efectivamente, con esto se podrá navegar por internet, con el Wiimote como puntero. Algo bastante cómodo para navegar desde el sofá, la verdad. Sí, la verdad te da palo conectarte a internet por el simple hecho de tenerte que sentar en una mesa y tienes ganas de apalancarte. Por ese lado, pues está bien. Y por el otro, pues es el tema, ¿no? Una página abierta para poder jugar a minijuegos de Flash, en la Wii de forma totalmente gratuita y, como tú bien dices, pues con la particularidad de que tienen que jugarse los que se jueguen con ratón, que se sustituirá obviamente por el Wiimote. Sí, yo lo digo muy en serio, la verdad es que es una propuesta muy muy interesante. Es un montaje. Además de que a mí, como programador amateur de Flash, que me encanta hacer cositas en Flash, la verdad es que veo juegos y yo me encanta cómo se hace, me encanta ver más allá del juego. ¿Qué pasa, chato? ¿Tú me has visto hacer algo en Flash? ¿Notas? ¿Que eres un notas? Pues ni verlo. ¿Entonces qué hablas? Puede ser horroroso. Una cara de un Tony Chan aquí y otra cara de un Tony Chan aquí y haciendo caritas. Chache, viendo los botones de la web. Pero eso es un JP. Entrad todos en arcadiagames.com y mirad los botones que hay puestos. Un inicio ahí que parece que se va a comer un inicio. ¡Ah! ¡Que te come! Pero es que yo tampoco sabía que eso se iba a deformar tanto. Por cierto, ahora que hablamos de la web, sería bueno mandar un saludo a... ¡No! ¿No? No, todavía no, porque después en el rincón del jugador hablaremos del trabajo que hizo nuestro colaborador. ¿Josep? ¿Sí? Josep, sí, sí. Pues yo pensaba que teníamos que decir que es nuestro colaborador. Es nuestro nuevo colaborador, nuestro nuevo miembro de Arcadia Gamer. Lo decimos Gamer. Ahora y lo decimos luego. Ya sí, porque ya hemos empezado. Pues eso. Josep, ¿no? Tomella. Josep. Nuestra Josep, página web, nuestra se página lo está currando ahí a muerte. El artículo de la Wii también es suyo. Después en el rincón del jugador veremos su primer trabajo. Efectivamente. Ya veréis, qué bueno. En fin, eso. Pues ya está. Flash y Wii. Y Sabadell. Pues bueno, decir que... Y Arcadia Gamers estará allí, claro, para verlo. Y yo haré campana, me parece. ¿Ah, sí? ¿A qué hora es? Creo que por la mañana, eso de las 10. Da igual. ¡Qué sí. pronto! Sí. Si está abierto entre el 30 y el 4 de marzo. No, pero iremos a la rueda de prensa. Ah, vale. Sí. Claro, ya me lo he vuelto a pensar. Esto de levantarse pronto. Vente, hombre. Ya veré, ya veré. Tienes que ir a la uni igualmente. Anda. Bueno, la obra social de la Casa Sabadell, que no es muy reconocida por hacer cosas buenas, realmente. Joder, ¿cierto? Joder, para algo bueno que hacen. He dicho que no son especialistas en hacer cosas buenas. Vale. Pues va a ser una exposición de videojuegos, oye. Pero con tres miembros impresionantes. Efectivamente. Shigeru Miyamoto. Johnny. ¡Va a venir Miyamoto, Sabadell! No. Es lo primero que se le ha pensado, que le ha pasado por la cabeza a cualquier persona que ha escuchado esto. Sí, sí, sí. Yo incluido. John Lee, Frank Mac y Will Wright. Un respeto a John Carmack. Un respeto a John Carmack. Que lo dices ahí como si estuvieras escupiendo veneno. John Day. Carmack. Es John Carmack, el creador del Doom, ni más o menos. Sí, sí, sí. Y Will Wright, ni más ni menos, el creador de Saint City. Sí, ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. ¿Por qué tú te crees bonita? Sientes orgullosa. Baja la música. Esta noche, en Arcadia Gamers. ¿Cómo hace como el tomate, no? Sigue, sigue. El especial Gears of War. ¿Qué nota tendrá el Gears of War? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Será lo esperado? ¿Estará a la altura el juego? Tenemos las declaraciones del portero de su prima. Adelante, portero. Hola. Buenas. ¿Qué te ha parecido Gears of War? Está bien, pero lo veía más, ¿eh? ¡Oh! ¿Y tú, el portero de la portera? Yo, en verdad, vengo a hablar de mis almorranas. ¿Y de quiero que se entere toda España en el tomate. ¡Eso es mentira! ¿Por qué? ¡Te follaste de mi abuela! ¡No! Porteros, ¿qué pasa? Hemos venido a sacar dinero. Ya está, ya está. Pues vaya. Esta noche vaya en Arcade Gamers Tomaten. ¿Será Gears of War lo esperado por Tony? El juego del año. El GOTY, el GOTY. Ya está. Y volvemos a Sabadell. Bueno, pues la exposición cuenta sobre contextos sobre los tres maestros de Jesús. ¿Jesús? Jesús. ¿Y Dios? Tony de la Torre y Alex. ¡Dios! Sí, Dios. Un estudio sobre las relaciones entre la música y los videojuegos. Bien, bien, bien. Espero que eso salga bien. Uh-huh. Y otro sobre las relaciones entre el cine y los videojuegos. Esto no puede salir bien. Bueno, bueno, a ver qué sale. El horario, pues, de lunes a domingo, de 12 a 2 y de 6 a 9. Recomendamos a todo el mundo ir, sin haber ido antes. Seguro que estará guay. Y visitas guiadas a partir de las 11, de la 1. De sí, la 1, sí, los domingos y festivos. Me gustaría ver la visita guiada. Pues este es un japonés que hizo el Mario Bros. Y este es un tío inglés que hizo el Doom. Y bueno, pasamos a la cutre noticia ya. Xavi, queda poco profesional, pero ¿tenemos el ruido ese nuevo que me has enseñado antes para ponerlo? Yo no lo he escuchado. ¿Lo has escuchado? No. Ahora verás. No lo tenemos. No lo tenemos. Sí, vale. Pues venga, cutre noticia. Cutre noticia. Tony, venga, ¿eh? Venga, va. Wii empieza a provocar daños en los usuarios. Norteamericano. A mí esto me parece absurdo, esta noticia. A mí no me parece absurdo y lo veo lógico. ¡Hala, qué raro! No, espera, chache. Es lógico. ¿Cómo no? ¿Pero por qué te da tanta rabia? ¿Pero quieres dejarme hablar? Es lo que he dicho en el foro. A ver, si tú te pasas 12 horas jugando con una consola, tengas que moverte, no te deja moverte, pues acabas mal porque te duele todo. Oye, Pikmin, ¿me dejas hablar un momento? Y después opinas de lo que yo diga. Venga, va. ¿Cuánto tiempo sin escuchar eso? Es que es verdad, es que el tío se salta. ¡El show de Nintendo! ¡Que de nuevo, viejo! ¡Niños hospitalizados por jugar a la Wii! De manera violenta. Por otra vez. ¡El show de Nintendo! ¡Niños hospitalizados por jugar a la Wii! No, básicamente lo que decía. Vamos a ver, si estamos jugando... Genial, genial, Xavi. Sí, sí, sí, impresionante. Si estamos jugando cuatro personas a la Wii, al de tenis, por muy insípido que sea el juego, nos vamos a flipar. ¿Sí o sí? Perdona, repite, no te estaba escuchando. que por mucho que el juego de tenis de Wii Sports sea insípido, estaremos jugando y será y estaremos flipándonos todos, ¿sí o sí? Hombre, a ver, no tiene mucho sentido tirarse en un sofá y jugar así con de gana juego de tenis, porque la verdad, para jugar a eso no. Chacha, o sea, no te estoy atacando. Si te estoy dando, estoy... ¡Oh, por Dios! ¡Esto es insufrible! A ver, te estoy dando la razón. Vale. Que no va a jugar nadie entonces, a juego de tenis tirando el sofá, muñeca. Entonces, es normal que entre ellos se den. Es que es lógico, pero es que no creo que nada que sea nada violento ni malo dentro de la consola. No, yo creo que al contrario, será hasta divertido ver nuestros moratones y enseñarlos ahí. ¡Mira, te debo una! Estos puntos me los metiste aquí en la cara. Pero ese es el caso de un hombre solo, o sea. No, pero es que además esta gente, y es del rollo enfermo, que después de jugar muchísimas horas a la Wii, se adolecieron de daños en los hombros y demás. Pero yo digo, esta gente está mal de la cabeza. Esta gente, Chache, son gente obesa que no hacen ejercicio, son gente que por poco ejercicio que hagan ya tienen agujetas de nada. Entonces, que no me estén diciendo tonterías a Nintendo y que hagan más ejercicio, que es lo que ha dicho el director de Nintendo. Y ahí estoy de acuerdo yo. Ni tú, ni el Edu, ni yo, ni el Abel aquí presente, que está contando nuestras faltas, pues no podríamos dar de comer a muchos gimnasios, ¿eh? No. Ah. Bueno, yo he dado de comer a muchos gimnasios. Sí, tú has dado de comer, pero ellos no te han dado nada a ti. Nada. Al contrario, me parece que te han dado de comer a ti. Sí. Pues bueno, pues ya está, se acabó la cutre noticia, nos vamos a Japón. Xavi, por favor, luego ahora lo pones otra vez. No sé, con cualquier cosa. Vale. Es igual, me ha hecho gracia. No. Esto es muy poco profesional, esto que estoy haciendo ahora. Pero lo ponemos luego con la noticia de Naruto, ¿vale? Vale. Me parece muy correcto. ¿Sí, no? O venga, Japón. Arcadia Games. Qué poca fuerza da ese hombre. Qué poca fuerza. Está cansado de nosotros. Está cansado ya. Que nos deslumbre, Xavi, que nos deslumbre. Arcadia Games. Ahora. Japón, Sparetis confirma sus juegos para la Young Fiesta. ¡Bien! Ué. ¡Final Fantasy XIII! Ué. ¡Final Fantasy versus XIII! ¡Dawn of Mana! ¡Seiken Densetsu! ¡Heroes of Mana! ¡Kingdom Hearts 2! ¡Final! ¡Chocobo Tomago Noeon! ¡It's a wonderful world! ¡It's a wonderful, wonderful world! ¡Final Fantasy XII Revenant Wings! ¡The Devil! ¡Dragon Quest Monster J! ¡Dragon Quest Swords! ¡The Masked Queen and the Tower Mirrors the Week! ¡And Final Fantasy VII Advent Children Blu-ray Disc! ¡Para PlayStation 3 y reproductores Blu-ray! Pasamos a la siguiente noticia. Y esto sí que es una buena noticia, porque ni más ni menos que los clásicos de Neo Geo podremos... Me gusta a mí los chichos. Los chichos y a mí los chunguitos. Pues. ¿Los chunguitos o los chichos? Esto? No lo sé, chat. Pero los chunguitos. Bueno, ¿Qué? SNK confirma el contenido descargable de PlayStation 3, ni más ni menos que de momento Neo Geo. Está bien. Yo si ahora tirara PlayStation 3 Sony a los juegos arcade con CPS2, CPS1, CPS3, etcétera, la verdad es que sería un puntazo, ¿eh? Todo un puntazo. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Atención, chache, que se descalabra! ¡Chache, los cables! La que ha liado. ¡Grande! Sí. ¿Y eso? Bueno, de momento, mientras hacemos boca, tendremos dentro de poquito el Fatal Fury Special de la Xbox Live Arcade, que a ver cómo furula. Y pasamos a la noticia que estábamos esperando. ¡El show del relleno de Naruto! Ya está. Bueno, Edu. Bueno. Genial. Ahora creo que sí que se acaba el relleno del Naruto. ¿Cuántas veces has escuchado la última vez que dijiste eso? Fue hace escasos 2 años. Sí. Sí. Pero al final ha salido en primavera, oye, y todo. Bueno. La primavera pasada era seguro. Chache, sí, seguro. Seguro, Tony, ¿eh? Seguro. Tony, que tranquilo está. Que en verano empieza. Chache, tranquilo que en septiembre... Vuelve. Bueno, yo creo que después del salón. Son muy exagerados. ¡No exagerado, no! ¡Lo dices cada vez! ¡No fue así! ¡Nos lo dices cada vez! Así. Y ahora estás haciéndote del rollo. ¡Ya saldrá antes de primavera! No, ahora sí. Bueno, en fin. Pues eso, en febrero se estrena. Y son las 12 de la noche. Se cambia de nombre. Las 11 en Canarias. Las 11 en Canarias. La serie cambia de nombre a Naruto Shippuden. Ay, perdón, me creí que era Naruto Z. Ja. Bueno. Qué asco. Y retomará. Pero bueno. Narrando aquí las historias de un ninja comunista. Oye, ¿qué dices, Acebes, por Dios santo? Soy Ángel Acebes, he vuelto a este programa, no sé por qué. Ya. Pero Naruto es un ninja comunista y Sasuke también. Y el Hokage es Stalin o Lenin, un comunista. Pero ¿esto a santo de qué? Porque sí, son todos masones. Ya. Radicales socialistas que siguen a Zapatero. Ajá. Hay que manifestar. Y negocian con ETA. Y negocian políticamente con ETA, y eso no puede ser. No puede ser. Son comunistas y no pueden estar en el gobierno. Van a sacar una segunda parte, ¿verdad? Naruto Z, ahí. Sí, es. Shippuden. Sí. Y bueno, retomará el argumento original del manga. Eso esperamos. Sí. A ver si va a empezar con relleno. Madre mía. Bueno, pues creo que ya hemos acabado. Tampoco. Vamos a hablar un poco sobre Naruto, que hace tiempo que no lo hacemos. No podemos, pues muy tarde. Muy tarde, qué verdad, que tienes que llenar la boquita hoy de Gears of War, el nene. Sí. Ay, Edu, que el nene quiere acabar pronto, que quiere hablar bien de Gears of War. Sí, pero voy a hablar también de Gears of War como parece. ¡Ah, qué miedo! Sí, agarraros los machos, gente de Microsoft. ¡Que viene el Sony! ¡Tomate! ¡Agarraros los machos! ¡Soy el reportero ese del tomate! ¡Que viene el Tony para echar mierda en el Gears of War! Bueno, ¿podemos seguir? Sí. Sí. ¡Sí! Pues bueno, pues vamos al rincón del jugador. Sí. Peach. Daisy. Yoshi. Mario. ¡Puñato! Luigi. Dios. Esperando a que Xavi nos ponga el corte de Arcadia Fighter. Porque ha sido culpa nuestra. Sí, porque no estamos atentos nunca al guión. Nunca. ¿Ya? La mejor información sobre fighting games en toda España la encontrarás en arcadiafighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos: Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. arcadiafighters.com patrocina el Rincón del Jugador. ¡Qué maquinero! La canción es maravillosa, francamente. Sí, es la... vamos. Bueno, antes de nada tenemos aquí el artículo, ni más ni menos, de Josep, nuestro nuevo colaborador, que fue al máster en una universidad sobre videojuegos. Adelante, Xavi, por favor. Espera, que no lo encuentra. Es normal. ¡Antes de nada, en el tomate! ¡Tenemos a Tony Chan, que vio el Gears of War! ¡Antes que nadie en el X06! ¡Ya! Pues nada, adelante. Ellos son los futuros Miyamoto, Sakaguchi o Kojima, pero no hablan japonés ni tampoco tienen la piel amarilla. Viven en Barcelona, Hospitalet o Sabadell, y eso sí, les gustan los videojuegos tanto o más que a estos grandes personajes del sector. Y es que ellos son alumnos del Máster en Creación de Videojuegos de la Universidad Catalana Pompeu Fabra, un posgrado que el pasado viernes, día 17 de noviembre, tuvo la presentación de los proyectos de final de máster.

lo que te decía. Estamos en PSGP, nuestros amigos de PSGP, que han colaborado muchísimo con Arcadia Gamers, con algunos campeonatos que han anunciado los resultados siempre de PES Liga en directo, gracias aquí a nuestros amigos de PSGP, lo he dicho ya tres veces, no importa, esto es Arcadia Gamers, es igual. Estamos aquí con Miquel, ni más ni menos que el organizador de este Virtua Stream Nacional de Pro Evolution Soccer 6. ¿Es de los primeros torneos de Pro Evolution Soccer 6 que se hace en España, Miquel? Sí, bueno, uno de los primeros también. Supongo que Mr. Rabasa Valencia también ha hecho uno recientemente, pero que abre prácticamente la temporada del Pro Evolution, del nuevo que sale, siempre es el Virtua Stream, el más conocido, digamos, a nivel nacional. Uh-huh. Bueno, Miquel, quería saber más o menos la asistencia que ha tenido este torneo. Pues han participado 150 personas, aparte de los que han venido también a visitar a los grandes jugadores de Pro Evolution que se han dado cita aquí, y hemos superado la última cita de 120. Con creces, vamos, prácticamente. Ya, Miquel, también creo tener entendido que los campeonatos normalmente se hacían en el local de San Cugat, de Virtua Stream. ¿A qué ha venido el cambio al local de PSGP? No, cogíamos, exactamente en San Cugat no ha sido, era en el Valle Brón, cogíamos un teatro, pero el local era carísimo, el hombre se aprovechaba un poquito también de la situación y nos subía mucho el precio. Entonces hablamos con los chicos de Barcelona Tournaments Games y pactamos en hacer el torneo entre los dos, por más que nada por ganas en hacerlo, empeño que ponen y porque son unos cracks también montando torneos y la mejor idea que podemos tener es la de ellos. Pues Evolution Soccer 6 ya ha tenido una versión en nueva generación en Xbox 360. ¿Se pensó en algún momento en hacer el torneo en la versión de 360? Es como lo viejo nunca muere. Estamos en la Play 2, que nos gusta mucho, y de momento no tenemos pensado hacer montar nada para 360, pero en un futuro podría ser que sí. Pues bueno, Miquel, muchísimas gracias. Espero que las expectativas hayan estado a la altura del campeonato. ¿Una opinión? Nada, que tenemos un crack en el equipo, que es Bombien, que ha ganado el torneo, y ha felicitado a todos los participantes que han venido, que se lo han currado mucho todos y que son todos unos cracks. Perfecto, Miquel, pues muchísimas gracias. A vosotros. Y bueno, pues nada, desconectamos. Ahora entrevistaremos de más o menos que al campeón de este campeonato nacional de Pro Evolution Soccer 6 Virtua Extreme, Bombien. Hasta ahora. Bueno, aquí hemos tenido las declaraciones de Miquel, un tío majísimo, de verdad, de Virtua Extreme. Y ahora vamos a tener las declaraciones en exclusiva de Bombien, que malagueño, un jugador malagueño de Pro Evolution Soccer 6, del equipo de Virtua Extreme, uno de los pocos de fuera de Cataluña, y que la verdad es que es una persona que me cayó muy bien, un tío salado de estos de Málaga, ¿sabes? De estos de... No será de Marbella, ¿no? No lo sé. No, pero muy buena, pues seguro, gente. Seguro que hizo trampas para ganar, si de Marbella. Tío, si es de Marbella, favor, si no es de Marbella, muchacho, nada. Mira que le dije, en nuestro programa insultamos a gente que no nos escucha. Ya. Como por ejemplo el Miyamoto. No hemos insultado a nadie. Harrison. No, pero imagínate que es de Marbella. Pero que es igual, esto bueno, es una broma, él no se lo puede tomar mal. Claro que no, el Bombier era un tío muy majo, escuchadlo vosotros mismos. De las lejanas tierras de Málaga, ni más ni menos. Bombien, el campeón del campeonato nacional de Pro Evolution Soccer 6 Virtua Extreme. ¿Qué tal, Bombien? Nada, que estamos muy bien. Me se lo he ganado el torneo y nada, muy contento. Hombre. Me alegro, Bombien. Bueno, ¿qué expectativas? ¿Cómo vienes de Málaga y ganas el campeonato? ¿Nos lo quitas aquí de la casa? Mucha suerte. Me he clasificado con 5 puntos, todo gracias a este hombre. De ahí que ha ganado sus partidos. Y me he clasificado yo de suerte y ya... Llorando. Se gana aquí el torneo de Esquimiller. Vaya chino chano que decimos aquí en Cataluña. Nada, Bombien, hemos visto un nivel extremo. No se puede decir de otra palabra. Extremo, Virtua Extremo, casi. Impresionante, ¿a qué se debe? ¿Cómo entrenas? ¿Cómo juegas? ¿Cómo...? Pues mi madre me castigaba sin salir del cuarto. Y entonces, claro, esta era la cagada, ¿no? Ahí va, coño, pues, ¿qué hago? Pues jugar pro, tío, ya está. Desde luego. Bueno, ¿quieres hacer algún saludo o cualquier tipo de cosa? Te saludo a ti. Mira qué bien. Saludo a mi familia, a mis amigos que me han ayudado a jugar pro. Te saludo a mi cabrón. Ahí va, lo ocupa que me ha apoyado. A Cibor, a Miki, a Nightman. A mi novia no, porque no quiere que juegue al pro tanto. Así que. Y a todos los que están aquí. Os quiero. Bueno, Bombien, felicidades sobre todo de parte de Arcadia Gamers. Y de verdad que ya nos vemos en futuros campeonatos y demás. Vale. Dios lo quiera así. A ver. Gracias, Bombien. Bombien, un campeón de Málaga, impresionante. Un tío de puta madre, ya lo habéis oído. He hecho mis 50 céntimos en el bote. Y nada, desconectamos. Esto ha sido todo desde Barcelona Tournament Games, PSGP.com. Hasta ahora. Pues sí. aquí están. Pues eso, bien, un tío monjísimo que se embolsó ni más ni menos que 600 eurazos por ganar el campeonato de Pro Evolution Soccer 6. Sí. Oye, muchas felicidades de parte de todo el staff de Arcadia Gamers a los organizadores y a los ganadores. Y que deseamos volver a estar en un campeonato así y la próxima vez jugar. Porque la verdad, Edu, también me entró un monazo de pro cuando vi tanta gente y tanto nivel, porque la final era para verla, impresionante, un nivelazo que no había visto en mi vida en el pro. En serio. Seis, ¿no? Sí. Que de verdad que muchas felicidades a todos los jugadores que jugaron el campeonato, porque de verdad que yo aluciné con el nivel que había. Yo como fan de Pro Evolution, y la verdad es que fue algo impresionante. Bueno, dicho todo esto, creo que vamos a pasar a la canción de la semana. Vamos a pasar a la publicidad. A la publicidad nos vamos. Hasta ahora. Y después Gears of War. Gears of War. Hasta ahora. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. Worn out places. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Matt Wall, el tema principal del anuncio de Gears of War. Impresionante tema. La verdad es que es una cancionaza y el anuncio es impresionante, sin exagerar. Creo que los tres estaremos de acuerdo. Es mejor el anuncio de Wii. Chache, no mienta, por favor, no mienta, Chache. ¿Sabes que no? Claro que no. Anuncio Wii, pero bastante... Hay que reconocer que yo creo que es de los mejores anuncios que hemos visto últimamente de videojuegos. La verdad es que es una maravilla de anuncio. Hombre, hace años que no se ve un anuncio bueno de videojuegos. Yo con un anuncio que me río mucho es el del FIFA de la 360. Nada que ver con el casposo anuncio del Pro Evolution Soccer 6 de la 360. Aunque para hablar de anuncios podríamos hablar de la campaña que están haciendo con el Brain Training. Habla, Chache. Es impresionante, o sea, en todas partes, hasta en la sopa tengo esa Brain Training. La verdad sí, que el sí. Anuncio de Amparo Baró, la que pega las collejas en 7 vidas, jugando en la cama de Brain Training. Promociones en radio, regalando lites y Brain Training. En Renfe, Brain Training. En Saber y Ganar, en una prueba, Brain Training. En todas partes, Brain Training. Sí, la verdad es que es algo impresionante. Un comentario. Gears of War. Gears of War, empezamos ya con el análisis de Gears of War. ¿Trae un babero para Tony? Dos. Arcadia Gamers. Pues bien, empezamos este análisis de Gears of War. Yo quiero antes decir, muy seriamente, que analizar este juego ha sido muy difícil. ¿Vale? Porque dentro de las ganas que tenía de jugar este juego, viéndolo objetivamente, el juego tiene dos ramas muy distintas. Y es la rama del Xbox Live Gold y la rama sin Xbox Live Gold. Me refiero, este juego con Xbox Live Gold suma puntos, vamos, pero los que queráis, como si fuera una máquina tragaperras. Tú le das a la máquina tragaperras y dice pum, pum, pum, pum. Impresionante, te comienza a dar dinero, ¿vale? Pues Gears of War igual. ¿Ganas dinero? No, era una manera de decirlo, ¿vale? Pero este juego sin modo online, la verdad es que se queda muy, muy corto y preocupante. ¿Corto en horas? Corto en horas. Mira, yo... Baja el volumen, Xavi. Yo recuerdo esas declaraciones de ese tío de Epic diciendo que el juego duraría entre 12 horas y que la gente que se lo pasaba en menos de 12 horas es porque era del equipo de programación y se lo había pasado ya más de 30 veces. Pues bien, yo digo que este tío está como una cabra y mentía como un bellaco. Como toda la gente que dice, mi juego va a durar 70 horas de juego real. Zelda, 100 horas. Y nosotros decimos, 40. Y después son 40. Pues bien, esto ni se acerca, vamos, porque el juego me lo he pasado en cosa de 7, como mucho. Se queda la mitad de la hora de las horas de juego prometidas. Sí, claro, pero es que 12, que te digan que un juego dura 12 horas tampoco es gran cosa. Pero ¿no? Que dure menos de eso, pues es malo. Pero bueno, hablemos de ello. Sube el volumen, Xavi. Empezamos el análisis de Gears of War. Empezamos con uno de los apartados mejor hechos de este juego, que es ni más ni menos que la jugabilidad. No es ningún secreto decir que la jugabilidad de este juego es como una evolución de lo que fue el Resident Evil 4. Yo creo que ahí estaremos de acuerdo. Sí, sí. Vale, que el modo de juego es muy Resident Evil 4. Vale, pero añadiendo cosas, ¿por qué no llamarlos revolucionarios en el shoot 'em up? Como es el cubrirse de una manera cómoda. ¿Vale? No me digáis que en el Perfect Dark Zero ya se podía hacer, porque en el Perfect Dark Zero servía más bien de poco. ¿Vale? O sea, cubrirte en una pared en el Perfect Dark Zero servía para que cuando tu rival cruzara la esquina te metiera una mina en la boca. Que era para lo que servían las minas en este juego, para meterlos en la boca. Pues bien, Gears of War, además de eso, de la opción de cubrirse detrás de paredes, detrás de salientes, detrás de todo tipo de cosas, la sensación de... Yo a nadar le metía otra cosa en la boca. Yo también, pero no es el tema. La sensación de tiroteo en este juego, como bien nos dijo Cliffy B en el X06, que quería sentir esa sensación de tiroteo, está muy bien plasmada, ya que a pesar de que nos estamos cubriendo, sí que es verdad que dejamos un punto donde se nos puede disparar. Y esa y la gente que está jugando online va a aprovechar ese punto, de tal manera que nosotros podemos estar cubriéndonos y ver cómo a la lejanía hay un locust que nos está apuntando con el arma, nos está intentando disparar. Y la verdad es que es una sensación de juego impresionante, algo nunca visto en un shoot 'em up. Esa sensación de tiroteo que, claro, en un Counter Strike, Chache, por si lo dices, la veíamos cuando era un 3 contra 1, pero es que aquí estamos hablando de 4 contra 4 y el tiroteo es constante. Ir calculando... El shooter de la última generación. ¿El qué? El shooter de última generación. Por llamarlo de alguna manera, sí, pero es que tampoco... La lógica. Sí, sí. Bueno, entonces aquí hay que ir muy estratégicamente, con mucha cabeza, mirando dónde cubrirnos, dónde avanzar, tener mucho cuidado con los ataques que vayamos a hacer, porque además este juego está muy bien surtido de armas, a pesar de que no tiene mucha variedad, muchas armas, sí que todas las armas tienen mucha variedad. Véase la clásica metralleta, una escopeta, metralleta con motosierra, que es el arma que se va a tornar en el clásico de este juego, que va a convertirse en eso, en el emblema de la saga Gears of War. Cuchillo jamonero. Cuchillo jamonero, que solo estoy metiendo yo en el live para que la gente diga, he hecho jamón. A hacer jamón. Dícese del hecho de hacer jamón con un enemigo, es decir, arrollarlo como la motosierra. No, pues lo dicho, esto se va a convertir en el emblema de Gears of War, no tengo la menor duda. Junto a esto nos encontramos, obviamente, al clásico rifle francotirador, que la verdad, si hay que ser justo, no está muy bien hecho, porque eso lo tenemos un aumento, mientras que en otros juegos nos encontramos cosas maravillosas, como el Counter-Strike, que podemos aumentarlo de muchos tamaños y ver a muchísima distancia. Aquí la verdad es que solo tenemos una mira y, bueno, podría haber estado mejor. Y luego tenemos dos armas que se ha visto bastante poco en juego shoot 'em up, a pesar de que en Turok era una de las claves. El arco, que aquí es impresionante, tendremos que cargarlo de tal manera que se vaya tensando el arco y veremos hasta dónde llega. Uy, sí, chach, antes de que digas nada. Como te he visto hacer el gesto con la mano. Claro, ya, porque ya es la inercia. No, pues tendremos que ir tensando el arco y cuando nos pongamos en primera persona veremos dónde va a parar la flecha. Pero luego, algo que a mí me ha gustado mucho es que veremos como cada vez que vamos tensando, la flecha se va levantando de tal manera que da una sensación un poco erótica. Pero bueno, es gracioso. Cual falo, que no halo. Exacto, cual falo 3. Entonces, el arco. Luego tenemos otra arma que yo esta sí que la había visto muy pocas veces en muy pocos juegos. Es ni más ni menos que el martillo del alba. ¿En qué consiste este martillo del alba? ¿En qué consiste? Es una especie de pistola que nosotros apuntaremos siempre en cielo abierto, ojo. Apuntaremos a un objetivo y este arma hará que un satélite dispare un rayo. ¿Vale? Es una arma muy interesante y devastadora. ¿Eso no estaba en el Unreal? No, en el Unreal teníamos el Redentor, no me acuerdo cómo se llamaba, el Redentor, que era algo así, pero no era un rayo del cielo. Sí, no, era un satélite. Era algo así como bizarro. Sí, bizarro es la palabra. Era un misil que lo podíamos teledirigir en primera persona. ¿Te suena más? No. Pues era eso. Es que me suena lo del láser que salía en el Unreal Tournament 2004. Uy, no lo sé, Edu. No me suena. En el Unreal Tournament 2004, nos confirma Xavi que sí, más o menos. Es que el Unreal Tournament 2004 lo jugué poco, francamente. Yo era más del Unreal Tournament normal. Pues entonces, a ver, lo dicho, igualmente es de la misma empresa, de Epic, sí, o sea que... Claro. Por eso que me sonaba mucho. No, pero la verdad es que es un arma que es genial y además gráficamente deja los trocitos de fuego por el escenario y la verdad es que es un puntazo. Luego, obviamente, tenemos granadas, tenemos lanzacohetes, que es una maravilla ese arma, y granadas de humo en el modo multijugador, que después hablaremos del humo en gráficos. Y básicamente nos encontramos con esto, que el juego a un player rinde muy muy bien hasta que nos lo pasamos y nos damos cuenta de que ha sido todo muy corto. La verdad es que es un juego que se hace muy muy corto, por desgracia. Y es que son 5 niveles, más el nivel de tutorial, que es el de la prisión, donde nos enseñarán más o menos cómo se juega, los controles básicos y demás. Y luego tenemos otro elemento muy importante dentro de este juego, que es ni más ni menos que la recarga activa. Antes de hablar de la recarga activa, parece que tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, Kiko. Hola, ¿quién es? No me reconocéis. Hombre, un poco. Yo no. Os estaba escuchando ahora por aquí por la radio. Muy bien. No sabes que el Tony no sabe quién es. No, se ha quedado. Yo estoy flipando. ¿Quién vale, es? Pues invítate el nombre, a ver si te reconoce, va. Venga, fan, ¿qué quieres? Fan es el otro técnico que tenemos. Está Xavi y Fan. Estabais comentando lo del rayo láser, el martillo este, lo de la pistola. Y me estaba recordando a un arma que salía en un Command and Conquer. Pero no es un shooter. No. Claro. O sea, me estaba refiriendo que... Pero vendría a ser una especie de ese arma. Ya. O sea, yo lo que algo hacía así, era pero... precisamente eso, que un satélite lanzaba un láser y destruía ahí a todo lo que se ponía por medio, ¿no? Sí. Que vendría a ser eso. Claro. Y por el tema ese que has dicho de la motosierra... Bueno, que hay otros juegos que incluyen otro tipo de armas y no las elogias tanto. Ya. ¿Cómo cuáles? Yo qué sé, no me acuerdo ahora mismo de ninguno, pero sé que... ¿Qué quieres decir que en otros juegos hay...? Es que no sé dónde vas, fan, francamente. No sé dónde quieres ir a parar. Hay cosas parecidas y Tony no ha dicho nada. Sí. ¿Por ejemplo? Que ya te digo que no me acuerdo, ¿no? Entonces... Ahora mismo no caigo. Genial. Entonces es difícil... Bueno. ¿Code Verónica? ¿Qué pasa con el Code Verónica? Se acabó de decir que es la maravilla de Capcom, sí, de la sí. Todopoderosa. No, digo que no. La Todopoderosa. ¿Pero cuántas veces se ha criticado que el arma final no sea el bazooka? Bueno, vale. Ok. Bueno, ¿algo más, fan? No, nada. Es que vamos mal de tiempo y la verdad es que estamos deseando aquí acabar con el Gears of War. Ale, pues ala. Ala, fan, hasta venga. La semana que viene. Hasta luego. Sí. Pues bueno. Pues nada, pues sí. Un apunte. Que lo vimos en un juego de estrategia. Exactamente, que en un juego de estrategia ya estaba. Pero claro, yo me creía que era un shooter lo que habíamos hablado. Bueno. Vale. Está. Bueno, lo dicho. Estábamos hablando de la recarga activa. La recarga activa se hace con el gatillo derecho y consiste en lo siguiente. Es el clásico medidor que va de un lado a otro de la pantalla y si lo acertamos en el puntito blanco, la recarga es casi instantánea y además, según las balas que hayamos recargado, harán más daño, con lo cual tendremos más ventaja a la hora de hacer un cuerpo a cuerpo. Si por el caso lo recargamos en el siguiente punto, que no es el blanco del todo, es un poco más grisáceo y demás, la recarga será normal pero más rápida. En el caso de que no recarguemos en esos dos puntos, la de recarga será roja y tardará un montón en recargar y tendremos la recarga será normal, por tanto no tendremos tanta fuerza de fuego. Una desventaja al cargar mal. Exactamente, luego es un detalle que me encanta. Además, esto unido al doblaje en castellano, que vemos como la arma se encasquita, el personaje comienza a darle golpe en casquilla, comienza a golpear el arma del río. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¿O qué pasa? ¿O qué pasó? No tiene castellano neutro. Chache. Gracias a Dios. Los gráficos no tienen brillo. Algo de cera. Algo de cera. No hablamos de gráficos. Sí, por supuesto. No, pero son detallitos así que la verdad es que son guapos. La verdad es que se echaba de menos un juego con tanto detalle gráfico. Después hablaremos de las cosas que no tienen detalle gráfico, ¿vale? Porque hay una que a mí me escandaliza. Ay. Ojo. No, y básicamente jugabilidad, eso. Nuestro, en el modo un player consistirá en pasar las 6 pantallas que tenemos hasta llegar al final y ahora por pantalla. Al jefe final. Ahora por pantalla, ¿no? 6 horas, 6 pantallas. Sí, más o menos. Una dura un poco más, una dura un poco menos. 6 horas no, chache, pero 7 sí, Entonces, eso, nos enfrentaremos al enemigo final, que la verdad es que es un diseño que a mí me encantó. No sé si te lo llegué a enseñar, Edu. El que iba de negro con la gabardina, ese, destripando. Bueno, hipotética gabardina. No, tampoco te creas, no hay mucha historia que destripar. Que ese es otro puntito negro de Gears of War. Puntazo negro, es verdad. Pero, la verdad es que la historia está muy mal hilada, muy mal. Y no nos hace que nos interesemos por la historia. Marcus Fenix, además, el protagonista, no es un personaje demasiado carismático. Las verdades son así. Marcus Fenix no es carismático. Le hace una cara que dices, mucho no expresa este hombre con la cara. Es que ni la cara ni las cosas que dice, ¿vale? O sea, hay un momento que llegamos a lo que parece un juzgado y dice, bueno, ¿cuánta verdad aquí? Dice, bueno, no tanta. Dice, es verdad que tú sufriste un juzgado injusto, vale, ¿y qué? ¿Sabes? Pero no te explican más a lo largo del juego. ¿Sabes? No, es como Fernando Alonso, no sabemos mucho más allá de lo que hace. Como van a haber secuelas a punta pala. Sí, sí, las ya hay, lo explicarán. Sí, sí, claro, pero la verdad es que es un punto feo, ¿eh? Es empezar mal la saga, porque... es que se... todo lo malo que tenía Resident Evil 4 lo tiene también, ¿sabes? Que es la historia que no cuadra, no es gran cosa, ¿vale? Parece ser que no se han matado mucho en hacer el guión, y la verdad es que últimamente un juego sin guión no engancha. ¿Cierto? Pero este juego, a pesar de todo, es muy divertido, chache, que me están mirando ya con la carita de... Es que claro, te estoy mirando con la carita de una nota que me has dicho antes, y ahora con la historia con... ¿Cómo es? Pero chache, pero es que, a ver, el juego es impresionante. Pero vale, si no hay más que hablar. La historia es cero, baja puntos. Chache, baja. La historia, yo te digo que con Xbox Live es lo de menos. Porque Counter Strike es un juegazo, no me lo negarás. ¿Y qué pero historia estamos tiene? Estamos analizando el Gears of War, no el Xbox Live. Chache, pero si tiene Xbox Live y se le puede sacar partido y es el juego más jugado en online, es por algo. Y no será por la historia, precisamente, y por eso lo sabes. No. Entonces ya está. Chache, entonces es ya está, pero hay que tener en cuenta la historia y eso resta, ¿sí o no? Chache, sí, pero... Pues entonces ya está, sigamos. Bueno, vale, pues seguimos. El caso es que aquí hay una cruzada contra la 360. Aquí el bueno de chaches de Mary Station. ¡No! Aquí el bueno de chaches de Mary Station y hay una cruzada contra la 360. No es ninguna cruzada, simplemente digo que no tiene historia. El juego es un juegazo, yo lo he visto. Resta. En fin, Gears of War, a pesar de la historia, es un juego endiabladamente divertido y, como sí que dijimos, es un juego de nueva generación. Es un juego que no lo podríamos haber jugado en PlayStation 2, es un juego que no podríamos haber jugado en GameCube y, por supuesto, no podríamos haber jugado en Xbox. Es un juego nuevo, igual que lo fue Dead Racing. Son juegos que solo podremos jugar con el hardware de PlayStation 3 o Xbox 360. Punto. Es un juego impresionante. Es un juego impresionante. O en PC, claro. En PC cuando lo saquen. Y ojito al producto de Electronic Arts Crysis, que no sé cómo estará en jugabilidad, pero gráficamente se mea en Gears of War. Madre mía. Expresión muy fea, pero se mea en Gears of War. Es un juego de gráficos increíbles, pero bueno, no importan los gráficos, ¿no? Bueno. Pues pasemos ya por fin al apartado de gráficos de este Gears of War. Después hablaremos un poco del sistema multijugador. Gears of War, gráficamente hablando, es lo mejor que vamos a ver en una consola actualmente. Hemos visto trailers de Metal Gear 4, el último de TGS, y las cifras están ahí, ¿no? No llega a Gears of War. No llega. En algunos momentos Gears of War llega incluso a impresionar. Chache, tú viste el principio del juego cuando se derrumba la torre. Impresionante. ¿Chache? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y luego hay momentos... Claro, es impresionante, sí. Pero no deja de ser algo que ocurre a un kilómetro. Bueno, pues razón de más para que sea impresionante. Una cosa donde no vamos a visitar y se trabaja en eso. Son cosas que en juegos como GTA San Andreas están trabajadas al máximo, cosas que no vamos ni a visitar y están ahí. Mirar desde lejos un edificio y ver cómo el cristal está roto y el otro no. Son cosas que, detalles así, los llega a hacer Kojima y estarían super y mega valorados, pero lo hace Epic y parece que ya no tiene tanto mérito. Ojo, los gráficos de Gears of War están... Es que no se pueden superar actualmente. De momento no lo van a superar nadie. A no ser que Electronic Arts con su Crysis, el año que viene veremos lo que hace. Si es lo que prometen, o el Killzone de PlayStation 3, que a ver qué sale también. Echamos los dedos y a ver qué sale. Pero de momento, este año 2006, no vamos a ver nada con más gráficos que este Gears of War. Nada absolutamente. Entonces, gráficamente, lo dicho, detalles así, de la lejanía, ver cómo se mueven tan fantásticamente, ver esos movimientos de los personajes que pesan, que les cuesta caminar a veces, que movimientos súper reales a la hora de esconderse en las plataformas, pero esto nos lleva también a un fallo muy cantoso, Edu, que es el que tú mismo viste. La sangre. La sangre es cutre. El efecto de la sangre está muy bien conseguido. A mí no me gusta, es que no... No, pero el problema está en cuando los Locust, los enemigos de Gears of War, tienen la misma sangre, el mismo efecto gráfico de sangre que la Fuerza Delta. O sea, la verdad es que se canta mucho, o sea, no sé. ya por el estilo gelatinoso de la sangre. Yo pensaba que era un locust. Ya, a mí por eso me gusta, ¿eh? El efecto de la sangre a mí me gusta, pero a pesar de ello, que se haya hecho un copy-paste entre las dos especies, pues es un poco feo, francamente. La verdad es que en efectos gráficos y demás, si lo comparamos con Fear, Gears of War se puede hasta palidecer. Porque Fear, la verdad es que los efectos gráficos son impresionantes. A pesar de ello, Gears of War, tema explosiones, tema humo, el humo volumétrico es una maravilla. Cuando tiras una bomba de humo, da gusto meterse en medio, encender la motosierra y esperar a que caigan. No te llegan a ver, cuanto más se acercan, más se te ve, más estás difuminado. Pero es impresionante, es algo que pocas veces he visto, francamente. La verdad es que es todo un lujazo esto del humo volumétrico y es un punto muy a favor. Entonces, más gráficos. Una cosa que a mí, como esto de ser quisquilloso me va mucho, es disparar al agua, ¿vale? En ningún momento tienes por qué disparar al agua, ¿vale? Pero aquí al curioso del Tony se le ocurrió disparar al agua. ¿Qué pasó? Nada. El agua ni se mueve. El agua, vamos, ni se molesta por una bala. Una bala que puede ir a vete tú a saber qué velocidad, pero el agua ni se inmuta. El agua es, vamos, más poderosa que el Locust. Mira, son detalles así, pequeñitos, los que hacen un juego grande. Y este detalle, pues, debería estar. Un detalle así debería estar, ¿vale? Y sin estos detalles, un juego no se puede hacer un superjuego grande, ¿vale? Un juego valorado como de los mejores de la historia. Gears of War, ni mucho menos, es de los mejores juegos de la historia. Actualmente, sí. GOTY, quizás también. No lo sabemos hasta que no juguemos a Twilight Princess, no lo sabremos. O Okami. Okami, ojo con el Okami, ¿eh? Pero bueno. Entonces, el tema de gráficos, yo creo que básicamente ya está. Recomendar, sobre todo, que si podéis ver algún vídeo del tercer escenario, en el que jugamos en el bosque, con esa lluvia tan magnífica. Porque a pesar de que el agua no se mueva, perdón, que escale mucho en esto del agua, si nos acercamos a las baldosas que caen agua y nos metemos debajo de estas baldosas, el agua chorretea por el personaje, dando un efecto muy, muy conseguido. La verdad es que en ese aspecto está muy bien, pero claro, ya lo quieres todo, ¿no? En un juego así, ya lo quieres todo. Pero lo dicho, realmente el detalle del agua es una tontería, porque al final en ningún momento tienes que disparar al agua. Pero aquí el amigo Tony es como es, y lo hizo, ¿no? Y lo dice aquí. Vamos a buscar cosas, a ver si... ¿La cera? La cera está ya a un nivel que te lo puedes creer, ¿vale? O sea, chachi, recordemos el Perfect Dark Zero, las armaduras que daban tristeza de verlo. Las paredes. Sí, todo. Ahora hay cerita. Pero ya es por el efecto de la luminosidad de los escenarios, realmente. Vale, si te fijas en escenarios oscuros no verás nada de cera. Pero cuando te da la luz sí que se ve algo de cera. Pero bueno, ya... Yo es que echaría de menos la cera, francamente. Nada escandaloso, chache. Si no te fijas casi ni la ves, francamente. O sea que muy bien. Por ese aspecto, muy bien. Ole por Epic, que se lo ha trabajado mucho el aspecto gráfico. Muchísimo. Y por eso... Es que solo por este aspecto, este juego ya debería tener más de un 9 de nota. Vale, pero es que si no tienes conexión a internet, este juego... Baja puntos. Poca gente, ¿no? Que no tenga internet en la 360. Es que tener una 360 sin internet, chache, es algo muy absurdo. O yo lo veo muy absurdo. Porque no le está sacando el partido a la consola. Claro. Cuando precisamente internet es uno de los puntos fuertes de este Gears of War. Ahí de esta Xbox 360. O sea que, bueno, a ver qué pasa. Pero vamos, yo como conexión a internet estoy maravillado con la de gente que juega. Sobre todo de idioma español. Que a pesar de que ha salido Call of Duty 3, están jugando muchísima gente al Gears of War. Vale, eso está muy conseguido. Así que la calidad está ahí, la calidad es evidente. Cuando tanta gente está jugando es evidente que el juego tiene que ser bueno. Es evidente. Entonces la verdad es que sí, en ese aspecto sí. Pero si no tienes conexión a internet te vas a sentir un poco timado con este juego. Por la duración del juego, claro. Pues bien, pasamos ya por fin al sonido. Y es que esta canción que estamos escuchando ahora mismo, que la hemos escuchado en la publicidad, no está en el juego, por desgracia. Una pena. Sí, pero a pesar de ello, el compositor Kevin Riel, que es el que compondrá también las canciones del Unreal Tournament 2007, ha hecho un trabajo fantástico. Ha hecho temas incluso parecidos a los de películas como Alien en el escenario 3, o canciones de Predator cuando te atacan los Locust, que no digo que lo sean, pero se parecen y recuerdan, ¿vale? O sea, tonalidades... Como que un cameillo. Sí, es impresionante. O sea, yo como fan de este tipo de películas, yo alucinaba cuando te atacaba un Locust y escuchabas la canción, esa hipotética canción de Predator, que a mí me recordaba a Predator, ¿vale? Es impresionante. Unas piezas geniales, cuando acabamos las escaramuzas con los Locust, se pone una canción así muy épica, como que has conseguido por fin acabar. con los Locus. Cuando vienen los Locus, la música se acelera, muy al estilo Resident Evil 4, este aspecto. Sí, es lo que iba a comentar. Y la verdad es que la música es impresionante, es todo un detalle contar con una banda sonora tan buena. Pues bien, ya acabados estos aspectos, hablaremos del multijugador sin online. ¿Y de los sonidos? ¿Efectos sonoros? Sí, efectos sonoros, perdón. Efectos sonoros impresionantes, de la mejor obra de Hollywood, francamente. Efectos de disparar geniales, efectos de cuando impacta sobre tu cuerpo también impresionantes. No sé, efectos de explosiones muy conseguidos, todo está muy bien. Y además el chapoteo de la lluvia a mí me ha impresionado, me ha encantado. Y este juego, jugado a 5.1, es una maravilla. El doblaje en castellano, muy correcto, muy correcto. Podría estar mejor, pero es muy correcto, ¿vale? No es cameo, ni es Metal Gear, es un punto intermedio. Y por supuesto no es español neutro, o sea que ya con eso ganamos mucho. Es el típico doblaje que se puede escuchar. Se puede escuchar, se puede escuchar. No nos llevaremos susto como con Kingdom Hearts 2 y gente como Kairi, claro. O sea que esto se agradece. Bien, pues pasamos a los modos multijugador sin online, ¿vale? Nos encontramos con el clasicísimo juego a pantalla partida, que a pesar de lo que pudiéramos pensar, los gráficos no cambian casi nada. O sea, recordemos ejemplos como GoldenEye o Perfect Dark, que los juegos, al ponerlo a 4 players, cambiaban muchísimo. O juegos de carreras como MotoGP en PlayStation 2, que era muy diferente jugarlo a pantalla partida que jugarlo a una sola pantalla. Cosas así se agradecen, porque es impresionante jugarlo en un proyector, por ejemplo, a 2 players a pantalla partida. Y por supuesto, todos los niveles son compatibles a modo cooperativo. Si te lo pasas con cada personaje en modo cooperativo, te dan logros en el Xbox Live, otra cosa que también hace que el título dure incluso más. ¿Logros? Sí. ¿Eso qué es? Joder, chance, los puntos logros del Microsoft Live. Claro. No sé. Joder, cada vez que haces una acción, te dan puntos, te dan logros. Entonces tú puedes comparar esos logros con tus rivales, tus amigos, con... Ah, vale. Claro, los logros. Las estrellitas. Despierta, las que despierta. Sí, claro. Esas mismas. No sé, yo no tengo la 360. Despierta. Bueno, entonces, básicamente la nota que le vamos a poner, dos notas, una con online y otra sin online. Con online y otra sin online. Porque creemos que es lo justo que se puede hacer con este juego. La nota sin online es un 8,9. Por el motivo de que es muy corto. Si podemos disfrutar de este juego a 2 players, la cosa cambia. Pero como no tiene por qué disfrutarse a 2 players, pues le ponemos un 8,9, que es un excelente ya. Y es que el juego es excelente por todos los motivos, ¿vale? Pero hablemos del modo live. Modo live es impresionante, va perfecto, no da ningún problema. Yo aún no me he desconectado en una partida de esto que te caigas. No da problemas como los que nos daban en Pro Evolution Soccer 6 de encontrar gente. No, al contrario, tú creas una partida, la gente se te une al momento y tienes varios modos de juego. La verdad, podrían haber sido un poco más variados, pero ya gustan, ya están bien como están, ¿vale? Luego, por supuesto, otra cosa interesantísima es que con Xbox Live podremos disfrutar en modo cooperativo en las mismas pantallas del juego. Por tanto, por ejemplo, si tuviéramos una 360 aquí todos, podríamos jugar cada uno en la pantalla del otro para dar sus logros al usuario que esté jugando como servidor. Y es muy interesante porque la vida del juego, a pesar de ser 6 horas, se enlarga muchísimo. Porque ya te da el hecho de pasártelo 2 veces con cada personaje, con Dominic Santiago y con Marcus Fenix. Tanto en modo cooperativo como en modo single. O sea, esto es un punto muy interesante que ya veremos en Crackdown cómo evoluciona el juego este, que es rollo GTA de la 360. Maravilloso, impresionante. La verdad es que este aspecto en Xbox Live es genial. Por eso, el jugar con Xbox Live, le vamos a dar una nota alta en programas como en este programa, una de las notas más altas que se ha llevado un juego, que es ni más ni menos 9,5. La verdad es que es impresionante este juego, es un must have. Si tienes Xbox Live, ni lo dudes en comprar. GOTY es el GOTY. Ya veremos lo que sale, pero yo creo que puede ser el GOTY a pesar de todo, a pesar del tema historia, a pesar de todo esto. Y creo que es una ofensa, lo digo muy en serio, creo que es una ofensa que juegos como Resident Evil 4 tengan más nota que en algunas webs que que Gears of War. Es la clara evolución. Claro, pero Resident Evil 4 no tiene nada. Pero tiene nombre. Tiene nombre, es lo que iba a decir. Ya, pero da igual, o sea... No da igual, el nombre sí, mucho da igual. Da igual, chache, da igual que tenga nombre. Lo que hay es que esto es la clara evolución de Resident Evil 4. Y este juego es mejor que Resident Evil 4 en todos los aspectos. O sea, ya no es como Resident Evil 4 en el sentido de que la historia te quería parecer algo. No, aquí es que no te lo intenta parecer en ningún momento. Eres un soldado y punto. Y tienes que cumplir la misión, ¿vale? No te busca tres pies al gato. Pues bien, acabamos este análisis de Gears of War. Vamos a empezar con el retroanálisis. Alien vs Predator en CPS2. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Temazo impresionante para hablar de un juego impresionante. Alien vs Predator de CPS2. Edu, qué juegazo, qué grandes vicios a este juego. Hombre, de Capcom de la época. De la época buena, buena. De la, época de la buena época de la recién aparecida CPS2 con su Super Street Fighter 2. Pues nos trajo este juego con muchos otros, como The Punisher y varios más de sí, maps. Sí, sí, sí. Este juego tenía la particularidad de mezclar de una manera buena las dos franquicias, Alien y Depredador, en un mismo juego. Y enfrentarlos en un modo beat'em up impresionante, que veíamos cantidades ingentes de aliens por el escenario, veíamos todo tipo de reinas, veíamos todo tipo de chestbusters, los bichos estos que salían del pecho, o incluso facehuggers, que son los bichos estos que salen de los huevos. Por supuesto, los huevos de facehugger también estaban por allí, de tal manera que teníamos que ir erosionándolos hasta romperlos. Impresionante. Nos daba a elegir entre cuatro personajes, dos humanos y dos depredadores. Dentro de los humanos teníamos la teniente Kurosawa, una mujer hábil, muy hábil, y con ataques de Chun-Li. Es que era muy Capcom ese personaje. Es que era muy Capcom, muy Capcom. Pero con un diseño muy bueno. Sí, sí, sí. Y luego teníamos al coronel. Al coronel Schwarzenegger, podríamos sí, decirle. Porque era un claro ejemplo de Terminator. Era impresionante también el diseño de este personaje, que incluía un brazo con. Un brazo mecánico con que disparaba. Y sí, sí, era genial. Era pajillero total. Sí, sí. Luego teníamos, por el lado de los Predators, el Hunter. Y el Fighter. Warrior, sí, el Predator Warrior y el Predator Hunter. Cada uno se diferenciaba en la fuerza y en la velocidad que tenían cada uno. Y en el lado de los humanos, la Kurosawa era rápida y ágil. Y el Terminator era fuerte, era un tío gordo. Ahí va. Sí, era el típico cuadrado Hagar, etcétera. Sí, sí. Pues era sorprendente este juego en el caso de que había muchísima gente en batalla siempre. Teníamos un montón de ataques especiales del efecto de coger a alguien, elevarlo al aire, coger un alien siempre, elevarlo al aire y soltarlo en medio del escenario para que creara una explosión entre los demás aliens. O los uppercuts de los Predators. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Todo estaba hecho con mucho mimo. E incluso la historia estaba a la altura de cualquier película de Alien o Depredador, mezclándonos cosas de que la gente fanática de Alien sabe, como Weyland Yutani. La verdad es que eran elementos geniales. Luego, incluso marines. Ole, ole, ole por la trama. Ole por la trama. Por supuesto, los jefes finales, Reina Alien, como no podía faltar. El duelo con la Reina Alien es maravilloso. Y está muy bien recreada. Muy, muy bien recreada. Teníamos un montón de comandos para hacer en el juego, desde lo que decía Edu, los shoryukens, que cada uno tenía un ataque especial haciendo un shoryuken, un adelante, abajo, adelante, puño, que variaba en todos los personajes y podíamos combar de muchas maneras. La verdad es que es un juego que recomendamos muy encarecidamente desde aquí y que cualquier persona podría jugar en cualquier New Park en las máquinas de esta multijuego. Sí, sí, sí, lo recomendamos muy encarecidamente. Es un juegazo. Y si tienes los. Y si eres lo suficientemente hábil para pasarlo, pues ole, porque es complicadillo. Sí, sí, sí, sí. Pues lo he dicho, Alien vs Predator 2. Alien vs. Joder, qué manía tengo de decir Alien vs Predator 2. Es que como lo están rodando claro, ya. Claro, lógico. Pues Alien vs Predator. Impresionante, un nota. Juego. Nota 4 sobre 5. Sí, sí, es un juego que se lo merece. Se lo merece. Y la música es genial. Y las voces son genial. También. Y todo es genial. Todo, este está juego, bien. Todo es genial. Todo está bien. Hasta la trama. Pasamos a hablar sección. De Doha. Doha. Arcadia Gamers. ¡Noa! Xavi, por favor, ponlo. El sonido. El sonido de hoy. show de Boa. Sí, pues Doha es una película que si queréis tirar el dinero en algún sitio que no sea una hucha, lo podéis tirar en una taquilla, de, en una entrada de, para ver esta película. Y podéis verla y flipar, sobre todo con las mujeres están muy bien, están todas muy bien, sobre todo Christy, que es la que menos se parece en todo el juego, la ladrona, la que usaba la mantis, es la que menos se parece, no lucha ni como ella siquiera, pero bueno, está bien rica la niña. Kasumi parece que tiene paperas. No sé si has visto los mofletes esos que tienen. Unos mofletes enormes, enormes. No, no sé qué le pasa a esa mujer en los mofletes. Sí. A mí me comentaste una cosa sobre Amy Hayate. Sí, sí. Bueno, Hayate, además de que no tiene el pelo largo, lo tiene corto. Es más feo que un cardo. Y Hayabusa, que a ver, que yo... Es un chico guapo, ¿vale? Lo ves en el juego, es un chico guapete. Aquí es un chino feo, feo. Vamos, pues que además no es ni japonés, es chino. Vamos, que los dos personajes atractivos de del juego sí. Aquí son feos. Feísimo, feísimo. Vale. Feísimo. Zack. Pues bueno, Zack es el clásico negro simpático de estas películas, ¿vale? El típico gracioso. Pero con la diferencia de que el personaje se parece, excepto en el detalle más importante quizás, que es un modo de lucha. Un Muay Thai inventado. Uh-huh. Inventado por él. Que ya en el juego podemos comprobar que el Muay Thai que usa es un poco raro. Sí. Divertido. Y por tanto... Variante. Sí, sí, muy imaginario. Y la verdad es que a mí me encanta como lucha. Aquí no. Aquí es lucha Muay Thai normal y corriente. Y ninguna variación del Muay Thai que podamos ver en cualquier película. Lo cual no es malo, pero tampoco es bueno, francamente. No, no es gran cosa. Luego personajes como Tina, también una de las protagonistas, junto a Kasumi y Christy, lucha como si fuera wrestling, pressing catch aquí en España. Y la verdad es que la técnica a mí me gusta mucho, como lo hace, o sea, se lo ocurra mucho. Y en el papel de su padre, Bash, está ni más ni menos que Kevin Nash, un profesional de la lucha libre como la copa de un pino, ex miembro de la NWO, compañero de Hulk Hogan y Scott Hall. Y la verdad es que es un puntazo ver a Kevin Nash interpretando un papel parodia de Hulk Hogan, ¿sabes? O sea, la verdad es que es un puntazo ver cómo parodia a su propio compañero. Además, el personaje está muy conseguido y tiene una escena de cama con entre Christy y Tina muy graciosa, que yo creo que es la mejor parte de la película, porque te ríes. No erótica, por supuesto. Son, bueno, en fin, nada, no digo nada. No, pero es muy divertida, en serio. Y ahí sí que me reí porque fue una parte divertida de la película. A pesar de todo, es un argumento bastante casposillo, bastante irregular. El tema Os invito al torneo es muy... Muy muy de película poco usual, ¿no? El tema de... Son kunais que salen del aire, lo cogen y es la invitación. Está todo muy mal hecho. Muy mal hecho, muy mal hecho. Hay escena de voleibol. Bueno, y hay personajes. Ese personaje que te gusta a ti, Edu, que se parece mucho a Bruce Lee. Sí. O sea, no, están totalmente que no salen en la película. Salen en un momento. Es como la película de Tekken. El anime de Tekken. ¿Sabes? Que se ven en el barco. Ahora en este caso se ven en el avión. Hacen una pequeña lucha. Y ya está. Mueren. Y ya está. Y se acaba. No, realmente los que me gustan a mí son Ain y Hayabusa, y ya por lo visto malo. Sí. Ain desde luego, o ya no Ain, Hayate, que aquí lo llaman de otra manera, Hayate o algo así, no me acuerdo cómo le llamaban, es patético. Y Hayabusa, yo como fan de Ninja Gaiden, me sentí, pero ofendido, no vale para nada. Entonces, yo creo que ya podemos acabar este análisis de la cutre película del mes. Yo digo una cosa, sí, se parece al juego. Sí, por supuesto. Un juego malo con tías buenas pegándose de hostias. Sí, una peli mala con tías buenas pegándose de hostias. Sí. Unas estrellas, como los críticos de cine. Unas estrellas, cero dos. Estrellas. No, dos. Vamos a darle dos porque es divertida. Hay peleas y demás que están bastante bien, pero la historia no tiene nada. El tiempo se nos va. Pues nada, pues acabamos el programa. Buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches. Qué cutres somos, pero da igual, es la gracia. Es la gracia. ¡Hala! Noticias, lanzamientos, reportajes, críticas, rankings, Arcadia Gamers. Todo sobre el mundo de los videojuegos. Los martes de 11 a 12 de la noche en Sardañola Radio. Es la una. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM.